Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos de lleno en este matinal, último matinal de la semana de este viernes 18 de diciembre. Y comenzamos a revisar la contingencia y la atingencia, como siempre, acá en el matinal de Radio Villa Francia, a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, región metropolitana, acá en Santiago de Chile, y a través de la señal online para todo el resto del país y todo el mundo, a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Así tal cual, TuneIn.com, tú puedes ocuparla en versión desktop, o sea, escritorio desde cualquier computador, y buscar ahí Radio Villa Francia, o también descargar la aplicación en el Play Store o App Store, donde tú puedes descargarla, tener ahí este buscador de radios más grandes del mundo, y puedes buscar ahí Radio Villa Francia y dejarla guardada. Eso te permite incluso estar tuiteando, estar viendo otras redes sociales a la vez que escuchas la radio. Tenemos una mañana bastante movida, bastante candente está el tema respecto a lo que va a ser esta ley corta de gratuidad. Problemas al interior del propio gobierno, problemas al interior de la propia coalición y problemas entre el estudiantado, el CRUCH y el gobierno. Está bastante complicado respecto a este trascendido, en el cual sería la propuesta lograda entre el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, de llegar a una especie de consenso para poder pasar lo que tiene que ver con el fallo del Tribunal Constitucional. Y ya conversado, habría estado con gente de Chile Vamos o de Ex Alianza, la oposición, en el cual se sacarían 3 universidades estatales. Estas serían Universidad de Los Lagos, Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, y la Universidad Arturo Prat, para hacer ingresar universidades privadas. El CRUCH estalló en cólera. O todos o ninguna, dijo el vocero de el CRUCH, en este caso Ennio Vivaldi, que es rector de la Universidad de Chile. A eso se ha sumado los estudiantes, que ayer salieron a manifestarse, particularmente los de la UTEM acá en Santiago, gente de la Universidad Arturo Prat y de la Universidad de Los Lagos, se manifestaron el día de ayer, fueron violenta y brutalmente reprimidos. De hecho, andan circulando videos particularmente contra el presidente de la Federación de Estudiantes de la UTEM. Y esto empieza a prenderse. La CONFECH ya ha convocado marcha para el próximo martes y se han sumado también los rectores, las universidades. Parece paradójico que justo en el final de año, ya terminando, se reactive el movimiento estudiantil, pero es lo que hay. Y así comienza este matinal y paso a saludar a quienes me acompañan acá ya en el panel, a Carmen Gloria y Alfonso. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Como dices tú, una mañana bastante informativa, así que ahí vamos a estar revisando todo el acontecer. Saludamos desde ya a los que se conectan a través de las distintas plataformas que mencionó el Toño. Y nada, pues que tengan este día viernes un poquito más relajado, esperemos, en cuanto a lo laboral para ustedes. Y nada, aprontándose para el fin de semana caluroso que parece que se viene. ¿Cómo estás tú, Alfonso? Hola, Carmen. Bien. ¿Cómo estás, Toño? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Qué bueno. Buenos días también a todos quienes nos escuchan y se ponen en contacto con nosotros por las distintas redes sociales. Un abrazo para todos. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. te salió como muy... te salió extraño, pero bien. Te salió medio... Ya, pero oh, no, no diré nada. Sí, se están poniendo... No, no, no hemos dicho nada. Sí, como decía el Toño, bastante está latente el tema de los estudiantes. Ayer la marcha fue, pero increíblemente reprimida, o sea, ya bastante brutal. Se ve, como decía el Toño, hay algunos videos ahí circulando y de hecho la página de la radio subió, o sea, el Facebook de la radio subió uno también ahí. Así que bastante fuerte la represión. Como que no se aprende, no basta con todos los daños que le han hecho a los estudiantes en cuanto a las agresiones físicas que se han cometido por parte de carabineros, como para que y las demandas que han habido y todas esas cosas judiciales con respecto a la fuerte represión que ejerce un carabinero en contra de un estudiante, como para que esto se termine. La verdad que se había dicho que el chorro tenía que ir a altura, se habían dicho que no podía ir directo al cuerpo, que no sé. Y las cosas siguen funcionando igual, y yo creo que peor. Cada vez se les lastima más a los estudiantes, cada vez se les agrede más a los estudiantes. La verdad que hay imágenes bastante fuertes ahí, en las que vimos ayer, con respecto a la manifestación de ellos. ¿Se podría hablar de tortura? Yo creo, o sea, sí, de todas maneras, porque es una, se supone que es una, la agresión física ya es tortura, por lo tanto, estamos hablando de eso. O sea, no solo la agresión física, también la psicológica. No, por supuesto. Y la diferencia que hay cuando son sectores de derecha los que salen a protestar por cualquier situación que yo quieran, y cómo actúa Carabinero cuando se trata de la gente que está exigiendo sus derechos. Uh-huh. En el otro lado de la vereda. Así es. Estamos hablando de gratuidad, o digámoslo, de la promesa de gratuidad, porque uh-huh, básicamente lo que hay. Esta glosa de gratuidad que tiene que ver con algo que va dentro de una glosa presupuestaria. Esto no tiene que ver con algo constante, sistemático. Lo hemos explicado un montón de veces, que quiere decir que esto vaya dentro de un presupuesto 2016, de una glosa dentro de... que tendría que estar discutiéndose todos los años. No es algo que uno sepa, dice, oye, esto no se pone en cuestión porque esto es un derecho, esto está discutido, esto por ley debe ser así. No, esto tiene que ser discutido en términos políticos constantemente. Por eso se ha hablado de este eufemismo respecto a sobre si es o no es gratuidad, si las becas son o no gratuidad. Porque uno dice, pueden, claro, darse becas en las cuales se termine cubriendo parte importante o todo inclusive, pero está siempre en riesgo aquello. Por eso han salido todos los actores sociales a decir becas no es gratuidad. Desde ayer Ennio Vivaldi hasta qué sé yo, la gente de la Confech, los estudiantes, distintos actores sociales, señalando cómo esta promesa de gratuidad que se adelantó y que ha tenido a lo menos cinco cambios. Mm. Casi me traspapeló. A lo menos 15 cambios. Mm. 15 cambios. Mm. Y que deja de manifiesto, no solamente de este discurso que ha lanzado incluso la Democracia Cristiana y otro más, que la improvisación, sino que es cómo quitarle el poto a la jeringa, cómo no ir al asunto de lleno, cómo no ir al punto. ¿Por qué? Porque se ha estado todo el rato bordeando el asunto de la gratuidad, que implica necesariamente una reforma constitucional, que implica necesariamente una voluntad política de una coalición que hasta el momento no ha logrado no solamente encontrar unidad en sí, homogénea, sino que no ha logrado autoconvencerse de que es necesario el tema de la gratuidad. Hay un discurso respecto a la gratuidad, pero otra cosa muy distinta es la práctica. De hecho, ya lo decía Isabel Allende, es muy difícil asegurar la gratuidad universal. De hecho, ya en este gobierno no va a ser. Y uno podría decir, ya, ok, uno entiende que quizás no se dé todo al tiro. Pero como se está dando, no hay ninguna opción hacia el futuro de que se tenga gratuidad entendida como derecho social. Por eso se marchó. Por eso se peleó. Y ahí es donde viene esta reflexión que, insisto, está descascarando porque, sea como sea, este es parte de un discurso importante de este gobierno. Tanto durante lo que fue la campaña presidencial, recordemos que Michelle Bachelet no estaba de acuerdo con la gratuidad universal. Lo dijo en un programa, como yo, que tengo la posibilidad de que mi hija pague. Y le dijeron, pero cuando se asegura un derecho, es un derecho. Y ahí termina cambiando el discurso, termina diciendo sí, gratuidad. De hecho, después no le dijo universal, después empezó a cambiar. Y así poco a poco fue dándose esto que fue empujado por la calle, básicamente, y por el temor, digámoslo. O sea, cuando la clase política, cuando la élite de este país le perdió el temor a la calle, porque la calle desapareció, empezó a venir todo este acomodo nuevamente en una reforma tributaria, viste, paciencia de todos, que nos sirve para, por ejemplo, plata para la gratuidad de la educación. Ha tenido dos cambios y este es el tercero estructural, la reforma tributaria que todavía ni siquiera se implementa completamente. Métale entre medio, hay unos artículos transitorios que son graciosísimos, para el discurso de recaudar más, para el discurso de que los ricos no van a tienen que pagar más, por un tema de responsabilidad, en un año donde hemos tenido corrupción, en un año donde hemos tenido probablemente consignado las mayores evasiones tributarias que hemos por lo menos sabido, y donde se podrían financiar un montón de cosas, donde hemos tenido los desfalcos más grandes, me estoy acordando de lo que pasa con el ejército. Es un tema ahí bastante complicado. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Por lo mismo, los estudiantes han convocado para este día martes de la mañana a una marcha nacional para decir gratuidad en la educación, becas no es gratuidad, y presionar al liceo que no se va a permitir. Y que es irracional. Realmente estamos llegando a un punto que realmente es irracional. El Estado empujado a la disyuntiva, y que dentro del aparato del Estado, dentro de lo que es la coalición de gobierno, haya gente que piense incluso así, que de plata del Estado, del fisco, de todos nosotros, tenga que financiarse al sector privado. Que aquí se habla mucho de libre mercado, pero efectivamente se subsidia gran parte del sector privado en este país. Pero en tema de educación, que le reclamen al Estado, entre comillas, este constructo que se llama Estado, que es arbitrario no pasarle plata a sectores privados que no solamente lucran, sino que hacen lo que quieren y que más encima quieren que les pasen plata y no les digan cómo hacer las cosas. Solo en un país como Chile ocurre eso. Ahí sí te creo este discurso ombliguista de, oye, solamente pasa en Chile. Solamente en Chile pasa eso. En ninguna otra parte del mundo. Donde las que tienen que estar mendigando al final del día son las universidades estatales que se están cayendo a pedazos. Hay un problema de calidad, por supuesto. Hay gente que dice, pero ¿cómo la UTEM? ¿Qué es criminalística? Una carrera, weón. Una. Que fue el caso de criminalística. Y no podéis juzgar a toda una universidad respecto con eso. Ahora, me parece bien. Incluso, si estamos en ese ánimo, que se indemnice a la gente que pagó esa carrera. Bueno, todavía pasa con la gente de la Universidad del Mar y con otras tantas, de una otra manera, que han tenido graves problemas en poder cursar lo que han pagado, incluso como cliente, porque es la única forma como pensamos acá en Chile, parece ser como cliente. Pero se diluye el tema del derecho. Y por lo mismo, y por esa razón, los rectores de la Universidad del Cruz han salido a golpear la mesa, mejor dicho. A decir, no, pues paren el hueveo. Y con un tono bastante coloquial, la verdad. Ayer a mí me sorprendía el caso puntual de Ennio Vivaldi, que incluso hizo hasta analogías de chiste y un montón de cosas más. Y que básicamente ponen de manifiesto el nivel de molestia que hay y que ha sido constante y sistemático durante todo el año. No es la primera vez que hay roces. empezó el año con Rose. Y está terminando con Rose y va a terminar con una gran marcha. ¿Qué opinan de eso? Es lo que estamos discutiendo ahora en el matinal. Sí, yo la verdad que espero... habíamos visto durante un tiempo que el movimiento estudiantil estaba como muy relajado, como muy calmado, muy callado. Habían parado un poco de las marchas, las manifestaciones, y me parece genial que se hayan reactivado y que, bueno, levanten la voz, ¿cierto? Y que realmente todo el análisis que acaba de hacer el Toño es tan cierto, o sea, de gratuidad nada. La beca no es la solución, eso lo teníamos súper claro. Entonces ahora vienen con estos planteamientos, ¿cierto? Que realmente son perjudiciales y hay que estar mendigando educación. O sea, me parece increíble. A mí me parece extraño, o tal vez no tanto, el hecho de que durante un tiempo bastante largo, podemos decir, dentro de este año, el movimiento estudiantil se quedó callado, sí. No participó, no salió a las calles, como esperando, da la impresión, qué es lo que iba a pasar. O sea, con una actitud muy contestataria, no con una actitud de ir adelante, como iba ya, que iba más de un paso adelante, presionando y exigiendo estos cambios dentro de la institucionalidad de la educación. No había nada. Claro, uno de los problemas era, estaban en periodo de elecciones, estaban muy preocupados de su interior y no se estaban preocupando lo que estaba pasando exteriormente, que era lo que le iba a afectar ahí, pero... como está sucediendo con esta situación de ahora en las tres universidades. Tuvo que suceder esto para que los universitarios dijeran, ah, sí, de veras, tenemos que salir a la calle de nuevo. Entonces, eso me preocupa, porque no es una actitud que debieron haber tenido desde un principio. Ellos debieron haber seguido en la misma tónica que tenían desde el 2011 adelante. Pero no, bajó el nivel, se quedaron dormidos y cuando viene esta arremetida, como que despiertan. Temo de que sea un poquito tarde porque es diciembre, luego viene ya todo el periodo estival, las cosas, todos sabemos lo que pasa, ¿ya? La revolución dura de marzo a noviembre más o menos. Y luego todos se van para sus vacaciones, todos ya a descansar, a relajarse. Pero durante ese tiempo siguen sucediendo cosas. Entonces eso es preocupante. Es preocupante de que no vayan a tener, claro, se va a hacer una marcha ahora el 22. No sabemos cómo va a resultar porque es una fecha bastante extraña, por decirlo menos, para hacer una marcha. Viene la Pascua de esta misma semana. Hay un montón de situaciones que conllevan a pensar de que es probable que sí, puede que le resulte, puede que no. Y después esperar hasta marzo, cuando ya esté todo cocinado, cuando ya esté todo amarrado. Y de allí, ¿qué? ¿Exigir de que hagan vuelta atrás y que comiencen de nuevo? No. Lo que esté ya amarrado y cocinado no lo van a volver a tomar en cuenta. Entonces, eso es lo que preocupa. Yo pienso que el tema es que el martes ya hay una nueva manifestación a nivel nacional. Espero que esto sea el inicio de un movimiento que se está levantando ya a estas alturas del año, como tú decís, que a lo mejor es súper... uno sabe por las movilizaciones en años anteriores que en esta época bajan un poquito, así que me parece muy bien que se haya reactivado para el martes, así que... No sé, pues esperemos que los chicos sigan y que los apoyen los papás y obviamente todos los trabajadores, pues todas las organizaciones. Y ahora lo otro es que sea la confesión, este llamado verdaderamente llegue a todos los sectores estudiantiles y no solamente a las universidades que están en conflicto en este momento. Lo veo difícil, aunque podría ser, en definitiva. Lo veo difícil por... ¿Qué cosa? Mira la fecha que estamos. La mayoría está resolviendo el tema de exámenes, tratando de salvar el ramo, si es que otros ya no se fueron. Es un poco también la renuncia que hubo la CAI este año, digamos las cosas claras como son, que hay responsabilidad de parte del gobierno en que ni siquiera tuvo la más mínima idea en términos de hojas de ruta. Ojo, no tener la idea de qué hacer con el tema de educación, no tener la convicción para defender lo que supuestamente enunció tímidamente en un programa presidencial y a principio de gobierno. No tienen ni los cojones, no tienen ni las ganas, no tienen la voluntad, no tienen ninguna pretensión de hacer esto realidad, que es la gratuidad universal. Se le estamos pidiendo también a un montón de gente que tiene asegurada su vida y tiene asegurada la de sus hijos en términos de futuro. Así que tampoco es que estén corriendo y nos van a pedir mesura y nos van a pedir tranquilidad porque esto no es fácil, porque ellos están listos. Ah, porque ellos tienen a su hijo en los mejores colegios y algunos se dan el lujo de tenerlos municipales, en los mejores municipales, para decirte y enrostrarte que más encima elige la educación pública. Como si en esos municipales no hubiera que matarse por conseguir un cupo. Entonces, lo que está en entredicho acá tiene que ver con un tema de campaña, por supuesto, y tiene que ver con... el tema de voluntad, pero tiene que ver también con debilidades propias del movimiento estudiantil, movimiento social, llámale como quiere, que dejamos, y aquí hay que volver a esta premisa que constantemente reflexionamos acá, hacer el análisis que corresponde, aunque la autocrítica sea descargada siempre. Aquí es responsabilidad nuestra, dejamos que se tomara esto un montón de gente, de expertos técnicos, que Educación 2020, que elige el educar, y de un montón de grupos y ONG ligada a los grupos de poder que pertenecen a los mismos grupos de la élite, más o menos progresistas, con más buenas intenciones. Yo no voy a poner en duda aquello, pero quien tenía que hablar y quien tiene que siempre que hablar en la calle. Y se abandonó. Se abandonó porque están preocupados, y lo hemos dicho, y el próximo año no creo que sea muy distinto, porque la pelea en la calle va a estar quien lleva el lienzo más grande, porque van a estar todos en campaña, o la gran mayoría en la izquierda en campaña, creyendo que la debacle de la Alianza y la Concertación, o la Nueva Mayoría, o Chile Vamos, llámelo como quiera, los mismos de siempre, la crisis de legitimidad es tan grande que la gente va a empezar a votar por otro. Un cuento chino que es más viejo que la Biblia y que en definitiva va a terminar todo igual. Entonces van a estar ahí tratando de mostrarse bien y dejando un poco también el movimiento social de lado. Es un poco lo que pasó. Acá lo que primó durante este año lo vemos. Nosotros trabajamos cubriendo el área de movimientos sociales. Vemos constantemente el tema organizacional. Y que lo que vemos que ha habido muchas más reuniones que marchas porque hay coordinaciones, porque hay alianzas, porque se están haciendo de una u otra manera acuerdos, etcétera, etcétera. Se dejó la calle. Por eso ocurrió lo que ocurrió en el Congreso, por eso ocurrió que terminara esta discusión en el Tribunal Constitucional, por eso se ingresó una reforma de lo que fue finalmente, está aprobado ya, que el tema de la ley de inclusión escolar, malísima por lo demás. Y malísima no porque no se quisiera que se hiciera, sino porque, de hecho, ni siquiera fortalece la educación pública, que era precisamente uno de los grandes discursos. Se le aseguró el negocio, se legalizó, se institucionalizó un negocio, se mantuvo el sistema de voucher. No se le está pasando plata a los colegios para crecer la educación pública. Es más, se le está pasando a los que no tienen ninguna vocación pública. Porque se le está pasando nuevamente al niño. Se está volviendo el tema al voucher. O sea, no se está volviendo, no se cambió finalmente. Entonces cuando algunos dicen en la universidad... Hoy el tema del niño, el voucher, hay que darle plata a las universidades para que vayan creciendo, no el voucher. Y lo que te está diciendo la Alianza, o el Chile Vamos, o los niñitos rubios también lloran, llámele como quiera las coaliciones, se cambian nombre de una facilidad. Es como el típico pobre que critica la Concertación, pero vota por la Nueva Mayoría, creyendo que son distintas. Una cosa, uno cree que no, como que si uno fuera tonto, como que no entendiera que no son los mismos. Como si puso un lunar, una persona distinta. Yo me acuerdo de unas películas como de Chaplin, que se pone como un gorro y es distinto y pasa por el lado el policía, ¿cachai? El punto acá es que no hay voluntad, se pasó, pero esta responsabilidad concreta, o en gran parte, o en gran medida, tiene que ver con la calle. Se demostró que la élite le tiene miedo a la calle, la ha tenido siempre. Y cuando se asusta, claro, de repente se pone medio pesado. Pero dígame, no estamos consiguiendo nada. Y dice, bueno, pero es que lo que pasa es que se escucha la calle y está la represión, porque el otro lado también responde. Nos están sacando la cresta igual, o que uno vio lo que pasó ayer. La diferencia es que ayer le sacaron la cresta a los cabros de la OTEM casi solos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que todos con los discursitos y todo lo demás dejaron a los cabros de la Universidad de Los Lagos, la Universidad de Arturo Prat y la Universidad de la UTEM solos. Sí. Esa es la diferencia, que te saquen la chucha solo o que te la saquen acompañado de un montón de gente que cause y que genere esta intimidad para decir, bueno, mantengamos por último la paz social y estamos dispuestos a hacer concesiones respecto a eso. Eso es lo que pasó. Y es bastante triste porque ayer los cabros salieron a defender. Incluso salieron profesores, académicos, gente de la UTEM solos. Entonces, ¿de qué movimiento me hablan y grande este? Se la pasaron haciendo declaraciones porque están haciendo cálculos propios para sus colectivos, organizaciones, partidos, futuras candidaturas. Exacto. Que ya los tienen bastante aburridos. Por eso también baja la participación en términos universitarios. La política universitaria da asco, molesta. Está terminando con lo poco de politizado que tienen esos espacios. Porque debe primar un tema más de clase. Hay universidades que no tienen mucho eso porque no provienen necesariamente de ahí. Y uno entiende eso. Pero no lleva la reflexión de que cada vez participe menos gente en las votaciones y que vea grupos pelearse con grupos, vea grupos descuerarse y después salir unidos en una lista. Y después salen a criticar a la alianza, a la nueva mayoría, por la tele. La gente igual cacha eso, si no somos tarados. Y en ese sentido se perdió la calle, porque la diferencia entre el año 2011, que no teníamos estos operadores políticos también de la Concertación, ahí que nos estaban diciendo, oye, no hagamos la movilización para no joder los gobiernos. Ah, ese se lo jugó la derecha. No, estaban afuera porque no eran gobiernos. Pero la gran diferencia en lo que había en el 2011 es que lo que importaba era estar ahí. No de dónde era ahí, qué colectivo. De hecho, muchos nacen al alero del 2011 o crecen al alero del 2011. Diciendo, oye, llegó gente, ahora salgamos a pescar. ¿Qué? La típica que han tenido unos viejos, weón, pero que llevan 30, 40 años haciendo la misma. Descubriendo la pólvora y cambiándole el color de la pólvora. Pero ahí todo el rato. Calle es lo que hace falta, ruido. Que le teman a eso, a lo que le temieron. Porque no va a ser porque hay un diputado más o buena onda. ¿Ah? Bonito que Giorgio Jackson sea bendecido por la CEP. ¿A quién le interesa eso? De partida, toda una jugada, lo ponen para que aparezca, puntea, porque es el más limpiecito todo, y saben que no tiene ninguna opción, ni siquiera tiene edad para ser presidenciable. Y Giorgio Jackson, como está acostumbrado a estar al alero de la Concertación, siendo un poquito más atrevido que la Concertación, pero hasta ahí nomás, porque ya es más creíble dentro de ese juego Gabriel Boric. No Giorgio Jackson. Giorgio claro. Jackson, cada vez que había que a disciplinar, se ha disciplinado. A diferencia, por ejemplo, Gabriel Boric. Pero sale Giorgio Jackson. Pero sabe que no tiene ninguna opción. Nadie le tiene miedo a Giorgio Jackson. De hecho, hasta Ignacio Walker estaba contento el otro día. Decía, lo de Giorgio Jackson demuestra que la institucionalidad funciona. Demuestra que el recambio en la clase política y en el Congreso todavía está vigente. Y tiene toda la razón Ignacio Walker, pues, toda la razón. Jorgito Jackson, que leyó probablemente a Noam Chomsky, que lee a Piketty y un montón de cosas más, es lo más progre que podía encontrar a la nueva mayoría. De hecho, por eso la mayoría de la gente de Revolución Democrática son hijos de gente importante, la nueva mayoría. Tampoco es como el de la última chupa al mate, gente importante la nueva mayoría. Está bien, pero podemos aspirar mucho más que eso. Podemos aspirar a cosas mucho más profundas que disciplinarlo. Y en ese sentido, insisto, y esto es un tema no nuevo, sino histórico, a lo único que se le teme es a la calle. A lo único que se le teme a lo probabilístico improbable. Voy a explicar eso, a la incertidumbre. A eso le tiene miedo el poder. A no saber qué viene mañana. Cuando sabe cómo viene, sabe que al otro día viene esta barricada, sabe que al otro día viene esto, no le tiene miedo a eso. El poder siempre ha tenido miedo a la incertidumbre, porque el poder implica certezas. Saber que esto va a ocurrir acá y sabe cómo va a terminar la historia. Y sabe cómo va a terminar el guión, y sabe cómo va a terminar la semana, y sabe cómo va a terminar este mes porque se van a ir de vacaciones. Y sabe que van a terminar porque terminó el semestre, entonces no van a joder un buen rato. cuando está la probabilística de la incertidumbre, el poder teme. Y es la única manera, e históricamente, podemos entrar a analizarlo más o menos fino, que el poder ha dado concesión, ha sido luchando. ¿Se ha conseguido algo de buena forma? Nunca. Muéstreme una ley y yo le voy a demostrar cómo se escondió toda una lucha para decir que esto fue un arreglo en términos políticos. Exacto. No, no ha habido nada que se haya conseguido a nivel social, ni aquí en Chile ni en ninguna parte, que no haya sido producto de una lucha. Más, menos soterrada, más visible, menos, más cruenta. Pero no hay ninguna, que no haya sido producto de una lucha. Nada ha sido regalado, nunca. Jamás. Eso se ve en mirar la historia nomás y uno se da cuenta de que es así y va viendo de que en el futuro no hay ninguna posibilidad de que eso cambie. La única posibilidad de poder lograr un cambio real es mediante la movilización, la lucha, el trabajo. Si no te movilizas, nada pasa. Obvio que no. ¿Por qué? Porque no te escuchan. Exacto. Porque no te toman en cuenta. La única forma, hay que golpear la mesa o hay que gritar para que te escuchen, porque de lo contrario no hay diálogo. No, pues ¿cómo? A ver. Jamás ha habido. No existe. La proporcionalidad, mucha gente piensa en el binominal, la proporcionalidad es aritmética en términos del poder. Día uno. Y está establecida en términos de cómo se distribuye la riqueza. Voy a hacer un paréntesis acá. Voy a estar la Araceli diciendo, oiga, pero no nos meta todo en el mismo saco. Si bien tiene razón, se hace el esfuerzo por cambiarlo. Sí, y sé que está el tema de la batalla ideológica y la batalla política y todo el tema. Pero cuando se entra mucho en esa arena, es inevitable quedar contaminado. Por eso es súper importante golpear, o sea, marcar posiciones y politizar la discusión. Porque esto en el fondo, siempre en el trasfondo, es una discusión política. Toda discusión es una discusión política. Pero volviendo un poco al tema de la aritmética, para explicar cómo funciona este cuento. Día uno, y se lo voy a explicar con manzanita porque lo ha visto usted en la tele. Lo ha visto, a vista y paciencia de todo, y así funciona siempre la relación en términos de poder. Día uno. Podemos decir que el 10% se lleva toda la riqueza y esto usted lo ha escuchado varias veces. Exacto. Okay. Ya. Le pongo ejemplo, lo hemos explicado esta en alguna oportunidad. Salen 200.000 a la calle. Que para este país es mucho, para otros países probablemente no sería mucho. Ok. Mucha gente. A diferencia de otros sectores con otros intereses, distintos a los que son de la mayoría, que no necesitan sacar 200.000 a la calle. Algunos, es más, ni siquiera necesitan sacar gente a la calle, necesitan un teléfono. Necesitan mandar a alguien a hablar con el ministro correspondiente y decirle ya, la wea es así. Pongo el caso, la Confepa hizo una sola marcha, entre comillas, grande, que fue la que hizo acá en Santiago, y que no fue ni el 10%, volviendo a la aritmética, de lo que han sido las cualquiera de las marchas estudiantiles, cualquiera, y la ley de inclusión escolar quedó hecha para lo que estaba pidiendo prácticamente la Confepa, salvo algunas otras cosas más exageradas, que era precisamente para esta jugada de negociación. De hecho, fueron recibidos La Moneda, lo recibió el Mineduc, lo recibió un montón de gente. Pongo lo mismo, mapuches versus camioneros, para ponerte una dicotomía que es un poquito ficticia, pero bueno. Sí. Los camioneros reciben en La Moneda. A la hora que sea. Y a los mapuches, con suerte, los va a recibir alguien ahí, un guardia palacio, que le dice, ya, ¿quién quiere ver? Ya, deje la carta en tal ventanilla, y tiene que ir a la ventanilla, y que lo va a recibir en algún momento, y tal. Y sería. Y los pacos afuera esperando por si quieren tomar La Moneda, subir este, desplegar algún lienzo. O que digan, ya, pápalo. Día uno, no ha fallado nunca eso. ¿Por qué? Porque así está planteado y desplegado el poder. De eso se trata. Y esa diferencia está en todas las cosas. El día uno. Porque hay gente que dice, no, porque el binominal, el que el 60 y igual el 33 y todo. No, es peor que eso. Y eso no se ha cambiado. porque eso no se modifica con una corrección a la ley electoral. Eso se modifica en términos históricos, no se modifica en términos de un oye, juntémonos y hagamos. Te pongo un ejemplo. Día martes, Cámara Alta, Senado. Entra un proyecto, ¿cacha? Un proyecto que fue ingresado por diputados de la Democracia Cristiana. O sea, no digamos que fue así como lo más revolucionario que se nos ha ocurrido el último tiempo. Que tiene que ver con establecer parámetros en cómo funcionan los estacionamientos de lugares en términos de centros comerciales, malls, supermercados, clínicas, varios en términos privados. Y lo que establecía el proyecto en términos inicial era que la media hora fuera gratis, después de la media hora se cobrara, y se cobrara según el minuto, no redondeando. Ok. Llega a la comisión, que era de Educación, de Transporte y otras más, de hecho la tengo por acá, lo voy a buscar. Pero para el caso era lo mismo, porque la votación en sala fue unánime. Al gente me preguntó, oye, ¿quién votó en contra? Nadie. Ojo, la votación, hay gente que dice, no, porque votamos el paquete completo. Se votó en particular y en general. Exacto. Para que nadie venga a decir que puede, no, que lo que pasa es que yo y la cacha a la espada. Y se le quitó el tema de la media hora gratis. El argumento es de antología. Sí. Oye, argumento transversal. Le digo a Moreira hasta, ¿cómo se llama? El PS y todo lo demás. Que era un beneficio exagerado para la gente, para el usuario. Y que atentaba con el libre emprendimiento legítimo. De hecho, Iván Moreira decía, ¿cómo se le dice a esa gente que ha invertido, que ha gastado tiempo y todo el cuento, que ahora no va a tener, le vamos a cambiar las reglas del juego y vamos a atentar contra el emprendimiento legítimo? Está escrito textual. Y no es que a uno se le ocurrió poner esta cuña y todo el tema, está escrito textual, lo puede buscar en radioviafrancia.cl, ahí está completo, está el link también directo, como la mayoría de las notas, siempre agregamos toda la documentación necesaria para explicar y para ser más ilustrativo también, y para decir, mira, de aquí viene la cosa, que está directamente linkeado a la página del Senado. En tu cara, un proyecto, insisto, de 6 diputados de la Democracia Cristiana. O sea, tú, insisto, quiero poner esto gráficamente, el tema de 6 diputados de la Democracia Cristiana, porque para que cachis que esto no está atentando contra el libre mercado, no está atentando contra la unidad de la democracia, ni nada por el estilo. Y se la pasaron por el culo. Y fue unánime, no hubo ningún voto en contra. De hecho, lo único que no votaron los que están pareados, y sería. Y ahora se devuelve al tercer trámite constitucional, que el último, a la Cámara de Diputados. Hasta el diputado de la Democracia Cristiana estalló en cólera y dijo, esto le hace el juego a la empresa, le adelantaron la Navidad a los malls. Después dicen que le dio un infarto después de eso por tanta rebeldía que cruzó en sus venas. Pero, bueno, diputado de la DC nomás, pues sí. Pero el tema, eso, en tu cara, en el peor momento. En el peor momento del Senado, que es una de las peores instituciones en términos de legitimidad. Así está la cosa en este país. Y no se dan por enterado, porque una hueá es que usted se indigne en las redes sociales y otra cosa es que se indigne en la calle. Cero. Son cosas. Lo que pasa es que cuando van de la mano, son fuertes. Claro. Tú cuando vas sola y todo el tema dices, ya, esto mañana ya no va a ser noticia. Y tate, hay otra noticia. Y de Allende, la Argentina, como le da, y como empezó este programa, a propósito, alguna gente preguntaba qué era garchar, culiar. Eso significa garchar. Pues empezamos el programa diciendo, si usted quiere saber cómo garcha Benjamín Vicuña, escucha otro programa. Si usted quiere saber cómo nos garchan en este país, escuche este programa. Exacto. Entonces gente dice, ¿qué es garchar? Follar, culiar. Pues, yo desperté en la mañana muy temprano y dije, voy a ver un poco de tele. Yo me despierto muy temprano, veo noticias, pero hay un momento donde empiezan los matinales, las cosas. Weón, me sé toda la vida de Benjamín Vicuña. Toda. No sabía que había andado con una actriz que a mí me gustaba antes. Y Pampita, y Estérica y todo el cuento. Porque lo pilló garchando con otra actriz. y es tema. Así, pero tema. Cadena nacional casi. Sí, vos. Catro. Entonces, y el tema tiene que ver con eso, vos. Tiene que ver con el tema de que, bueno, es buen tema, pues, ponerlo para tenerte tranquilo ahí, todo el cuento. Siempre va a haber un tema que sea un voladero de luces y no permita ver más allá o distorsionarlo, que es lo que más se hace. Usted escuchaba a Gómez, por ejemplo, en la mañana. Yo no puedo entender cómo había gente que apoyaba a este weón. Gente que anda perdida. O no lo conocían. Sí. O sea, yo lo decía el otro día con mucho respeto y todo el cuento, el caso de Karen Hermosilla, que me parece que escribe bien, teme algunas cosas, tal, hoy día era un proyecto como el Reverde. Pero ¿cómo te voy a equivocar tanto? Pues apoyó a Gómez, fue vocera a Gómez, apoyó a Marcel, ya estaba trabajando con Meo, igual que Mapo. Qué terrible, loco, ese es un mal currículum, ¿no? Sí, pero que también es que estamos buscando la esperanza de que en algún momento terminado algo represente el cambio. Y si hay algo que y estar el ahí. Poder, y allá en la dehesa, donde vive Meo y varios más, saben muy bien es cómo de una otra manera se reacomoda el poder. Se puede dar concesiones, por supuesto que se puede dar concesiones, mientras no altere la contradicción vital, explotación-trabajo. Ahí. Mientras se pueda seguir explotando, de buena onda, todo bien. Mientras se pueda seguir invirtiendo, todo bien. Y eso corre también para gobierno de izquierda, de derecha, de centro-izquierda, de fundamentalistas democráticos, seculares y todo lo demás. Eso no interesa al poder, seguir, poder explotar tranquilo y que haya la media vicisitud posible. Y así ocurre. Yo no vi a nadie, por ejemplo, reclamando a estos diputados, parlamentarios, transversales, amigos, alianza y Nueva Mayoría Unida jamás será vencida, como andan en Venezuela. Bueno, ayer le están reventando la cabeza a un estudiante. Piola. Con Cuea se juntaron con los padres, los normalistas de Ayotzinapa. Y eso porque presionó un montón mucha gente y hizo lo y el trabajo tremendo que hizo la gente de la Universidad Central. Aunque estuvimos conversando. Así está Chile. Y por eso hoy día, a pesar de todo lo que ha pasado bajo el puente, estamos discutiendo beca o gratuidad. Y el gobierno ha tomado en serio el tema de poder sacar. El gobierno sabe hoy día. De hecho, y está esta cosa todo el rato, sonzona. De hecho, ayer le preguntaba a Ennio Vivaldi. Hoy día me desperté, de hecho, también escuchando a Vivaldi, por si acaso. Para andar más Vivaldi, menos Pavarotti. Lo gracioso es que estaba escuchando Aida de Vivaldi. Cantaba por Pavarotti, entonces andaba medio hueona y despierto. Entonces estoy en esa, entre Vivaldi y Pavarotti. En la obra San Francisco, una, la recomiendo. Decía, le preguntaban, ¿y usted cree que la presidenta sabe esto por esta fórmula? No debe saber, ¿por qué esto? Todo el rato es lo mismo. Todo el rato pasa algo. ¿Usted cree que la presidenta sabía? No debe saber. Es que aquí se toman decisiones, en otros... Ya, pues, no estamos comprando. Sí. Algo debe hacer más allá de, no sé, pues... De leer la prensa. De inaugurar cosas. Pero el otro día, yo creo que fue una falta de respeto, pero aquí no va a decir que nos ponemos grave y todo el tema. Le pasaba a Piñera, oye, el weón idiota, estúpido, imbécil. Bueno, está inaugurando el tema subsecretario, empecé a hablar y dice, ay, disculpen, no. Todos mirando que era otra tarjeta de otra inauguración. ¡Cacha, pues, weón! Ese nivel estamos en Chile. Pero hoy la presidenta demuestra humanidad. No, lo decía Piñera y todos sabíamos que era un imbécil. Claro. Sí. Cierto. Y salió corriendo el edecán, weón, ¿cachai? Así, Y después, oye, que tiene buen estado físico el edecán. Sí. Se demoró casi nada. Así como rellenando a lo Alfonso estaba Michelle Bachelet. Gracias. Así, pero rellenando así, cayó un peluche, ¡pah! Así en la moneda. Y rellenaba, le decía, sí, pues estas cosas pasan, oye, está bueno el clima, oye, ¿vieron Fatma Gul? Oye, están dando a venir a Brasil de nuevo, ¿cacharon o no? Y de repente llegó corriendo así, sudándole de gan. Así está. Ah, llegó. Y corriendo por atrás a llevarle las tarjetas también a Javiera Blanco, porque si no saben qué decir, quizás que caga se manden. Entonces, así es la cosa, po. Así es la cosa. En Chile el Estado siempre ha sido subsidiario a la burguesía. El Estado no representa el poder, solo acciona a través de la fuerza. O sea, el Estado representa el poder. Porque es parte de... Claro. Exacto. Bueno, lo que pasa es que los gobiernos son transitorios en virtud del tema del poder. El Estado es el constructo, por lo menos de los últimos siglos, en donde el poder no radica, sino se representa. Por eso digo que si no fuera el Estado sería otra forma de constructo, probablemente, como ha habido otras veces en la historia. Pero por eso algunos han llegado a esa conclusión de que el Estado es el enemigo en sí, porque simboliza y representa, porque está constituido de eso. Sebastián Landazuri dice, la Canestroika tiene un currículo de vocera y dieta similar a Pato Mere, sin reptilianos ni conspiraciones intergalácticas. Sí, si le quitamos toda esa cosa conspiranoica, sí, te compro. Y agrega, la Confecha retrasará sus vacaciones para salir a marchar a final de año cuando no hay forma de presionar. Respect. Así, respeto. Uh-huh. Pero, insisto, estamos hablando de... que tiene que resolverte esto en un par de semanas, no más, una más semana creo que estaría quedando, porque empieza la inscripción en la universidad. De hecho, algunos ya empezaron, por si acaso. Exacto. Bueno, están esperando ahí como los resultados. Bien, los resultados de la PSU y esto, la caga más uno. Y todavía no está resuelto el tema. No. Entonces, varios de los que tenían la esperanza de poder estudiar en base a eso, no lo van a poder hacer. Y justo cuando había logrado bajar el... según la SEP, no sé cuánta credibilidad tenga a esta altura ya. Según la SEP, bajar el de la encuesta Michelle Bachelet, se había estancado. Aunque ha bajado en algunas atribuciones, en términos concretos. Yo creo que el problema estuvo en decir lo mismo que se dice siempre. Oye, la cosa está en el Congreso, vamos a ir, va a ir el dirigente de la Confecha al Congreso, vamos a estar pendientes... Ah, vamos a estar en alerta. Veamos los resultados y ahí tomamos... O sea, esperar el golpe para responder. Así, pues. Así está la cosa. Está complicado. Pero bueno. Faltan cosas ahí. Estoy viendo alguna cosa. Gerardo Benavides no había visto esto. Más falso que la entrevista de Piñera al informante. ¿Qué ordinaria es más grande lo de ayer? Atroz. Fallo de hoy, a los 200.000 beneficiarios se suman 250.000 estudiantes más. Oye, la UDI, del año que le pidan. Pero bueno, el tema es que hay gente en la nueva mayoría que piensa como la UDI. ¿Y cree que esta tesis es correcta el tema de las becas? Pero bueno, la pelea está que hay una... De hecho, salió dando una entrevista a Ariana El Piano a propósito de la ministra de Educación. Así como resintiendo un poco. Bueno, dijo, me hubiera gustado asumir este ministerio sin tantas reformas. Y dando a entender, que un poco lo que ya hemos visto hace bastante rato, que ella no corta ni pincha. Los que están decidiendo este cuento son otros. Sí. De hecho, esta cosa de votar por gente cuando esa gente ni siquiera va a tener alguna opción de hacer algo. Pero nos mantiene la ilusión. Es como la lotería esto. A propósito, el otro día me acordaba de decir cuál va a ser el nuevo proyecto de MEO. La vida es una boletería. Un nuevo proyecto. Una talla de esa fina y fome de Joaquín, menos malo. Pero así está la cosa, po. Así que nomás está. Sí, está complicado el tema. O sea, tremendamente complicado, po. Sí. Tremendamente complicado. Sí, tremendamente complicado está. Bueno, la situación. Entonces, la situación que estamos viendo hasta ahora es de que no hay ninguna... Yo no veo que haya alguna posibilidad de que cambien las reformas que están diciendo que están haciendo. O sea, que vaya a haber gratuidad, ya para mí es una cosa que no va a suceder. Que este asunto de las becas, claro, pueden haber becas, pero las becas se van renovando de año a año. Por lo tanto, eso no es gratuidad. Es inestable. Entonces, justamente. Totalmente. Sí. Entonces, depende de la cantidad de dinero que hay en el Estado, depende de un montón de factores, exacto, tanto del estudiante como del gobierno, uh-huh, que esté en el momento de turno. Entonces, la situación está en que, claro, pueden decir, van a haber 200.000 becas este año. Y el próximo año, bueno, estamos en recesión, estamos tenemos problemas, crisis. Tenemos crisis. Uh-huh. Así que van a ser 100.000 nomás. Uh-huh. ¿Mm? Y después pueden ser 300.000, pero eso no es gratuidad. Jamás. Además, las becas las entrega ¿quién? El Estado. ¿A través de quién? De los bancos. ¿Quiénes hacen el negocio redondo? Los bancos. Uh-huh. Entonces, también ahí hay otro factor en el cual están vinculados con el sector económico. Entonces, la cosa no es tan así como para decir, así, con beca es lo mismo que gratuidad. No es así, es totalmente diferente. Y no hay ninguna posibilidad de futuro de que eso lo cambien una vez que lo instalen. Entonces, estamos hablando de generaciones perdidas, de esto ya se ha demorado, claro, muchísimo y cada vez se demora más y perdemos generaciones completas. ¿Qué pasa con todos esos estudiantes que tienen deudas con las universidades que están pagando porque ya empezaron su carrera? ¿Estas becas empezarían con el primer año de cada universidad o abarcaría también a aquellos estudiantes que ya están ya está dentro altura de su no carrera? Sabemos absolutamente nada. Nada se sabe de fórmula eso. ¿Qué va a pasar con esa gente? Entonces, toda esa situación es la que deja en el stand-by a la población completa, porque son los padres los que tienen que estar después viendo qué va a suceder con sus hijos, si van a poder seguir estudiando o no, si van a poder concluir con su carrera. Como decía Toño al principio, es cierto, hay un sector que es el que está marcando la situación, que está haciendo las leyes, y ellos tienen asegurada la carrera de, exacto, sus hijos, de sus nietos y sus bisnietos. Uh-huh. Entonces, en cambio, hay una gran cantidad de la población, que es la gran mayoría, que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de tener la esperanza de que en un futuro sus hijos o sus nietos puedan tener una educación. Y eso pasa en todo orden de cosas. Por ejemplo, es gente que está definiendo leyes para la mayoría de los chilenos que no tiene la necesidad ni de educación, ni de salud, ni de nada de eso. Son gente que no tiene ese problema y decide por el resto. Eso, claro, es lo más terrible. Y como tú bien dices, y yo también decía, el tema de que una beca es lo más inestable que hay. O sea, no te asegura absolutamente nada. No. Te asegura a un grupito, que es un grupo pequeño, reducido, le asegura, ojalá, por un año. Exacto. ¿Y el resto del tiempo? ¿Las carreras duran un año? No. Duran mínimo 4 años. O sea, bueno, tenemos que discutir 6. Este tema de dentro de una glosa, tenemos que estar a discutirlo todos los años. Exacto. Claro. Ese es el problema. Por eso. Y gente dice, pero es que no tenemos nada a sacar más plata. Y todos mirando como los milicos se roban todo. Claro. Exacto. Así que para el lado. Mm. Gome ha sido extremadamente duro con el paro de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ocupando a la facha de Esquirol, una historia larga, y nada. Uh-huh. O sea, al final termina haciéndole servil el tema de las Fuerzas Armadas, ni siquiera un reproche público a las Fuerzas Armadas. No toque el tema. Pero contra trabajadores, démosle. Claro. Démosle. Sí, pues hasta ahora nadie ha dicho nada con respecto al desfalco tampoco. Nadie ha hecho ningún comentario. Mm-hmm. No, po. Y lo más probable es que no lo hagan. ¿Quién los va a tocar? Y cuando vemos, por ejemplo, esa cantidad de millones y millones de pesos, ¿cachai? De que están, que han sido robados, porque eso fue lo que hicieron, fue robar. Y vemos por otra parte que le están limitando la posibilidad a salvar una generación completa y varias generaciones de estudiantes para que produzcan y para que sean algo, para que sean un aporte a este país, y sin embargo vemos por otro lado cómo se bota la plata y después nos hablan de crisis. Es totalmente ilógico. Sí, está complicada la cosa, pero para ellos parece que no les complica. Salen con su cara de palo, hablando acerca de cualquier tema y tomando todo como por encima, sin profundizar nada. Entonces, al final, dejan a la gran mayoría de la población así como diciendo, bueno, ¿y en qué país estamos? O sea, ¿qué está pasando acá? Ahí tienen a la población pues preocupada de lo que le pasa a Pampita, de lo que le pasa... Claro. ¿Cachai? Eso es lo que hacen. Y metiendo la vamos a cubrir el paro. La primero, cuestión. ¿Cómo le afecta a usted el paro? Claro. Sí, pero bueno... Y me parece interesante este paro, me pareció interesante en septiembre porque están discutiendo un tema de fondo, el tema de las pensiones. Es muy lógico lo que están planteando. Me parece lo más de sentido común, de perogrullo. Estamos haciendo lo mismo. Es como cuando los subcontratistas decían, oye, estamos haciendo la misma pega. ¿Por qué los pagan distinto? Claro. Ay, que son sublevados estos. Tiremos la ley de seguridad interior del Estado. Bueno, los periodistas inmediatamente fueron a preguntarle a propósito del paro de la DGAC. Oye, ¿y van a aplicar en la ley de seguridad del Estado? Así es la cosa. Cuando vemos en las noticias, por ejemplo, de que el periodista hace una mala... ejercicio de sus funciones, ¿cachai? Donde pregunta solamente a los usuarios, pregunta al gobierno, pero no le pregunta a los trabajadores. Cuando no hablan, no le dan espacio a los trabajadores para que digan cuál es la real situación y por qué están en esas condiciones y por qué llegaron a eso. Claro. Cuando nadie sabe, o sea, la prensa no sale a hablar ningún trabajador exponiendo sus demandas. Cuando vemos que solamente la prensa se dedica a preguntarle a los usuarios en qué les afecta, si es que van a hacer algo el gobierno con respecto a eso, y viendo que la Fuerza Aérea está suplantando a los trabajadores, ¿cachai? Cumpliendo las funciones, y a los trabajadores los dejaron de lado. Claro, o sea, eso demuestra de que solamente los trabajadores son escuchados cuando golpean la mesa. Y eso lo hemos visto por ser con el caso de Nelly Díaz. Uh-huh. Cuando ella golpeó la mesa, ella salió con un megáfono y gritó afuera de la situación que estaban viviendo. Ella y los trabajadores y trabajadoras. Exacto. Obviamente, por favor. Con todo el apoyo de los trabajadores del sector, ella sale afuera con toda la gente y ahí recién, los periodistas se acercan a los trabajadores, se acercan a ella y empiezan a sacar cuña. Pero antes no. Antes solamente, como dices tú, a los usuarios, al gobierno y nada más. Exacto. Pero eso demostró de que un dirigente es buen dirigente también. ¿Por qué? Porque se puso y se instaló. Pero también influye en el sentido de que al periodismo... está manejado por los grandes consorcios económicos y por lo tanto ellos se ven presionados a hacer lo que les dice el director del medio, porque si no, no le toman en cuenta la cuña o lo echan. Entonces, frente a eso, ellos se acomodan a lo que les está exigiendo el medio donde ellos trabajan. Pero está la situación de que cuando un grupo de trabajadores hace una movilización y se instala y grita su demanda, ahí recién son escuchados. Entonces, esa cuestión es la que a eso se le está enseñando a la gente, a que la única forma que sean escuchados es cuando José golpea la mesa, porque si no, no los escucha nadie. Así es. Así nomás es, y está pasando lo mismo con los estudiantes. Claro, o sea, si pasó lo mismo. Exacto. Como decía el Toño hace un rato, sí, si los estudiantes hubiesen seguido saliendo a la calle durante el año, hubiesen seguido con las marchas, hubiesen seguido presionando desde la calle, habrían sido escuchados. Obviamente, eso demuestra unidad. Habrían sido escuchados y habrían pensado un poquito más la situación de cómo solucionarla. Pero es que no basta solamente con el tema de los estudiantes. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, más allá de la efervescencia propia que tuvo el año 2011, era la transversalidad. no era un tema de los estudiantes, esto era un tema que se discutió en las casas, era un tema que estaba ahí presente. Era tema nacional. Claro, uno dice, bueno, pues que si se marchar y marchar y marchar tampoco resuelve tanto. Estoy de acuerdo, pues sí. De hecho, una de las cosas interesantes es que no solamente había marcha en el 2011, había un montón de expresiones y cada cual hacía lo que sabía hacer nomás. Impresiones artísticas, otros hacían marcada, otros hacían marchar y todo. Pero estaba una constante la presión ahí. Pues que digamos las cosas como son, la mayoría no creyó en el programa. Sabe que los programas son enunciados de cosas para poder ganar una elección. No son necesariamente la Biblia, como se dijo muchas veces. Pero estamos discutiendo este tema de la gratuidad de la educación cuando el problema no radicó solamente en llevar esto al Tribunal Constitucional por parte de la gente de la derecha, sobre texto de que aquí había un problema en la elegibilidad y que tenía que ver con los criterios arbitrarios y un montón de tonteras más que se dijo. Sino que, claro, cuando estáis discutiendo dentro de un marco, era obvio que iba a terminar el Tribunal Constitucional. De hecho, les recuerdo, la ley de inclusión escolar también terminó y como no afectaba mayormente el tema de la Constitución, se dio el vamos. De hecho, no es que solamente con el tema de gratuidad ha pasado eso. Por eso el problema de la Constitución y decir vamos a cambiarla dentro de esta institucionalidad es una tontera. Es una falta de respeto a la inteligencia. O sea, de hecho lo que hay que cambiar es en sí la institucionalidad. Pero esto demuestra también los desniveles, po. Hay gente que no está tan urgida. Gente que no tiene tanto problema con el tema. Y es la gente que hoy día tiene voz y tiene opinión. Entonces, el problema tiene que ver con eso. Hay gente que no le afecta. No le afecta grandemente porque tiene resuelto su tema. Sí, po. O sea, hay algunos que en su virtud de progresismo y buena onda, altruismo y todas las cosas bonitas del mundo, están, porque otros también tengan la opción. Pero no hay una urgencia y una necesidad mayor. Y esos desniveles sociales siempre han estado presentes en un montón de cosas. Por lo mismo, es raro, es llamativo. Que estemos discutiendo y hoy día está en riesgo el tema de la gratuidad. No, está en riesgo hace bastante rato. Pero hoy día estamos constatando de que no hay gratuidad. Y por lo que se ve no hay voluntad de que haya tampoco. No, pues. Porque hay conveniencia de por medio. Y yo no sé la verdad hasta qué punto también las organizaciones estudiantiles están en pie de que efectivamente haya gratuidad, porque como bien lo decíamos delante, hubo un tiempo en que prácticamente el movimiento estudiantil estaba dormido. Pero es que yo creo que el problema quizás pasa por ahí, pues por la comprensión del tema de lo que es un movimiento, entender de que hay un movimiento estudiantil cuando los estudiantes son parte de un movimiento social. De hecho, uno no está eternamente siendo un estudiante. El estudiante no es sujeto social en sí. Para ponerlo simple, uno es estudiante circunstancialmente. Claro. Bueno, salvo algunos que hacen carrera política y están estudiando 20 años, pero salvo esa gente, que son casos muy aislados y particulares, esto tiene que ver con la expresión de un movimiento social. El movimiento estudiantil, insisto, tú estás los años que estás estudiando y después pasas a ser un trabajador, trabajadora, o no trabajador, o lo que sea. Pero es parte de un tejido social que está, digámoslo, bastante fragmentado, atomizado, destruido por políticas sistemáticas. Entonces no es que le endosemos también al tema de los estudiantes. Claro, están, porque tienen más opciones. Siempre ha estado. De hecho, si uno revisa la historia del siglo XX, el movimiento estudiantil desde el Cordobazo, qué sé yo, en adelante, pasando por lo que fue el 67-68, años bastante movidos en términos de lo que fueron los estudiantes en el mundo. En Chile, por ejemplo, el caso de la reforma en mayo del 68, en París, los estudiantes, quizás porque tienen más tiempo, porque les da, porque tienen acceso también a un montón de información que el resto no tenía, tema importante, pues eso también ha cambiado un poco esta configuración de la sociedad de la información en la que estamos hoy día, ha ido cambiando las cosas. Siempre fueron agentes de cambio, generalmente. pero también responden porque, si bien las universidades en sí dejaron de ser caja de resonancia de la sociedad, como decía Inés Reca, pero se convirtieron en fábricas donde se venden títulos y se da. De hecho, las universidades no enseñan a hacer la revolución por una razón súper súper simple. Están insertas dentro de un mercado y ofrecen como mercado, como una opción de mercado. Incluso en algunas podéis tener títulos más progres que otros. Pero están hechos para eso, para funcionar dentro de la realidad que hay. Y en ese sentido, claro, hoy día no reflejan tanto como caja de resonancia de la sociedad. Porque, lo hemos dicho acá también en otras oportunidades, discutir sobre educación es discutir qué tipo de sociedad es la que queremos. Ah, un tema de fondo, sí. Un tema complicado. ¿Queremos vivir en una sociedad de mercado? Quizás sí, quizás no, no sabemos. Algunos ni siquiera entienden qué significa eso en el estricto. Entonces, pero eso es discutir el tema de la educación y eso es lo que no se ha querido discutir. Entonces, cada vez que han abierto discusiones, discuten con los militantes de suyos, propios. Porque al momento, insisto, cada vez que se han hecho comisiones, las comisiones, a propósito de que están sobre representadas algunos sectores, particularmente siempre están sobre representados la gente de la derecha de este país. Extraño, en un gobierno que se supone que no es de derecha, no voy a decir que es de izquierda, pero voy a decir, no es de derecha, se supone. Uh-huh. ¿Ah? Asumimos, es parte del relato que nos venden. Y en ese sentido, el tema es bastante complicado. Bastante complicado este tema de que hoy día no solamente están en juego el tema de que universidades del Estado no reciban plata del Estado. Gracioso, po. Sí. De hecho, en ese sentido tenía razón Ennio Vivaldi, dice, les cuento un chiste. Empezó a contar un chiste, dice. Y la universidad del Estado no recibe plata del Estado y las privadas sí. Así termina el chiste. Fome. Fome y, lo real. Y todos terminamos, dice, terminamos todos en el suelo muertos de la risa porque es una estupidez lo que se está haciendo. Es una estupidez, pero sí, es realmente una estupidez. Sí. Increíble. Uh-huh. Increíble que el Estado no financie a las universidades estatales y sí a las privadas. Oh. O sea, lo que querrán hacer es que se sigan privatizando todas las universidades. O sea, privaticémonos todos porque ahí, claro, está la plata. Po. Obvio. Ahí ayuda el Estado. Qué fuerte. Sí, es fuertísimo. Ahora, ¿por qué no quieren ahondar más en esto? ¿Por qué no quieren gratuidad y por qué no quieren financiar más las estatales? La verdad es que hay intereses, obviamente, creados en todo. Pues, obvio. Y necesitan... Habrán consorcios que quieren hacerse cargo de esas universidades, comprarlas. Entonces, a precio huevo, obviamente. Entonces no vengan a decir después que la educación no es un negocio, porque sí la es. Está claro que sí lo es. O sea, es un negocio. O sea, redondo. No lo esconden tampoco. No. O sea, y que salgan después a decir justamente eso, que no, que no estamos por los negocios, la educación y todo, y se llenan la boca y al final vemos la realidad es muy distinta a lo que dicen. Y lo dice gente que no tiene ninguna necesidad de educación gratuita. No, pues. Porque se la financiamos todos nosotros, además. Es peor. Y es realmente ilógico, irrisorio y chistoso el chiste en realidad, porque la verdad que es tan real, ni siquiera es una talla. O sea, como siempre, nos estamos riendo nosotros mismos. Ese es el problema. Pasamos a ser nosotros los Tony de este circo. Entonces la situación va mal. La situación no tiene una meta que uno diga, sí, bueno, ya, un poco más adelante esto se va a solucionar, vamos a tener mejor educación, vamos a tener esto y esta otras garantías. Porque las excusas son las crisis, están cerrando, las crisis. Claro, ¿no? Y por otro lado, se están cerrando todas las puertas posibles de poder, en un futuro próximo, hacer cambios estructurales que sean verdaderos. Un cambio de constitución son cambios estructurales, no es un montón de parches. Está bien, por eso mal. Ahora ya no es claro, pero ya en este momento ya tenemos claro que cambio constitucional no va a haber. No va a haber una nueva constitución. Van a haber reformas constitucionales. ¿Y a favor de quién? A favor de los mismos de siempre. Entonces no hay una luz al final del túnel que uno diga, sí, que está lejana, pero vamos a llegar allá. No hay nada. Vamos caminando a tientas. ¿Qué es el problema? En fin, vamos a estar muy pendientes. Hoy día hay un montón de reuniones. Se está convocando a marcha el próximo martes de la Confecha, la cual también ha adscrito, después de la reunión que sostuvieron el día de ayer los dirigentes de la Confech junto con los rectores. Voy a resumir en tres puntos básicamente lo que se vio ayer durante esta reunión con los rectores del CRUCH. Básicamente se planteó una crítica al gobierno y al proceso que ha llevado a cabo en términos de lo que ha sido la gratuidad. Ese es uno de los puntos más o menos transversales que han tenido en términos de crítica. El segundo, respecto al tema de la propuesta de gobierno, han planteado de que se pone un piso mínimo, y es que todas las U o universidades del Estado se tratan de la misma forma y con un trato preferencial a través de aportes basales para esta, o son todas o ninguna, es la consigna que por lo menos ayer quedó definida, tanto, insisto, en términos de los dirigentes de la Confech, con la reunión que tuvieron con los rectores del CRUCH. Y si no se cumple esta exigencia mínima, las universidades del Estado entrarían a evaluar si van o no a este sistema de gratuidad. Ese fue el planteamiento que por lo menos se resolvió ayer en términos de reunión. Esto es un resumen, tres puntos, que plantea desde el principio el tema de la crítica, que plantea el tema o toda o ninguna, y de no ser así, se va a poner en riesgo, y así lo han planteado por lo menos en términos de reflexión, el de que se sometan o no adhieran a este nuevo sistema que está planteando particularmente el gobierno. ¿Y eso se suma el tema de la marcha el próximo martes. Claro. Es interesante de que esté apareciendo este nexo de solidaridad, porque no es fácil encontrarlo en este país. Casi siempre cada uno nos han ido educando en que luche por sí mismo, que se la arregle solo y que logre sus metas ahí pisando a quien se le ponga por delante. En cambio, ver que las universidades, que los rectores están en esta posición de todos o ninguno, yo encuentro que sí, es una forma también de presionar para que la actitud del gobierno cambie. Sí, la verdad que yo ayer lamenté muchísimo ver a la UTEM prácticamente solo en las calles, entonces me parece muy muy bien, cierto, que se haya hecho esto y que hayan definido o son todas o ninguna. La unión creo que es necesaria en este minuto para poder darle fuerza y poder al movimiento estudiantil, cierto, y para llegar a lograr algo siquiera, o hacer, yo no sé qué tan puede ser tan beneficioso para los estudiantes el hecho de que se hagan estas uniones a última hora. La verdad que no lo sé, pero bueno, bien por la unión, pues. Sí, pues más vale tarde que nunca. También es cierto. Bueno, dice ahí el dicho que más vale tarde que nunca, a veces demasiado tarde, sí, pues. o todo lo demás. Dentro de las noticias que han pasado durante esta mañana, Hugo Dolmetsch, el nuevo presidente de la Corte Suprema, fue elegido, quien reemplazará a Sergio Muñoz, que termina su periodo a cargo de la máxima instancia de la justicia en Chile, el tribunal, insisto, de lo que es la Corte Suprema. Así lo han ratificado. En términos de la votación, Hugo Dolmetsch pasa a ser el nuevo presidente de la Corte Suprema. Mira, Ahora hay que ver quién es Hugo. Sí, o sea, uno lo conoce de, sí, de ciertas causas y de todo. Ha llevado causas también en caso de derechos humanos. También ha llevado, como lo estaba recordando ahí Gerardo Benavides, el caso del atentado terrorista contra Jaime Guzmán. Fue uno de los que investigó ese caso. Entre otros tantos, ya era ministro de la Corte Suprema, ahora ha sido elegido por sus pares como presidente de la Corte Suprema, reemplazando a Sergio Muñoz, que, insisto, Sergio Muñoz, creo que fue mucho ruido, pocas nueces. Así fue. Se miró con muy buenos ojos, sobre todo en organizaciones de derechos humanos, la designación. Claro, cuando asumió Sergio Muñoz, si bien es cierto, siempre mantuvo una posición distante, incluso con ciertos poderes, formal, pero y certero al respecto en términos de algunas intervenciones, muy asertivo, pero la verdad con muy poco poder. Y se demostró eso claramente. Una de esas fue el caso de Alejandro Solís. Lo recordarán ustedes de que Sergio Muñoz, debido a presiones internas, que era tenía que ver con el caso de militares y propias dentro de la Corte Suprema, terminó sacando a Alejandro Solís de esta asesoría, entre comillas, que estaba haciendo para la Corte Suprema para poder avanzar más rápido en casos de derechos humanos. Cuestión que fue denunciada después, posteriormente, por el propio Alejandro Solís. Que ahora está en una especie como de instancia creada por el gobierno como para ver casos que tienen que ver con el tema del ejército, pero que ahí estaba durmiendo un buen rato. Así que esta mañana el Pleno de la Corte Suprema se reunió para escoger al presidente de esa instancia que va a reemplazar a Sergio Muñoz, y fue designado o elegido Hugo Dolmetsch, que comenzará sus funciones a partir del 6 de enero de este 2016. Los periodos que él comprenderá son 2 años. Está el caso de lo que Dolmetsch asumirá la autoridad del máximo tribunal del país durante el periodo 2016-2018. Para tenerlo presente. ¿Qué dijo Dolmetsch? Estoy feliz. Hubo unanimidad y eso me da fuerza, respaldo y la prestancia necesaria para dirigir esto de la forma correcta. Citó ahora la tercera. Respecto a la situación actual de la Corte Suprema, el próximo presidente de la instancia sostuvo que es una sensación gratificante suceder al señor Muñoz, que también lo ha hecho. Además, el juez destacó que su intención es mantener una relación cercana con la sociedad. Esas fueron las declaraciones del recién designado presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. Asume el 6 de enero y se despide ahí también Sergio Muñoz de su periodo como presidente de la Corte Suprema. Va a estar a cargo por 2 años. Dos años. 2016-2018, sí. Los periodos que va a comprender en el caso de Hugo Dolmetsch. Mira, qué interesante. Últimamente todo lo que elecciones, ya sea en el Congreso, en referente a cualquier cargo, han sido por unanimidad. La mayoría como que están todos de acuerdo. En todo. Es que hay ciertas instancias donde generalmente se está de acuerdo siempre. O sea, la unanimidad es una regla ahí. Y que le da precisamente esa cosa de corpus, ¿ah? Claro. Más homogéneo. Cierto, para poder demostrar ante la opinión pública de que son uno y que no hay diferencia entre ellos. Y que además el que sea nombrado cuenta con la aprobación de todos. Queda claro, queda con ese respaldo unánime para hacer sus funciones. Porque de lo contrario quedaría así como un poco en el aire, en el sentido de que sin saber si en un momento dado su trabajo va a ser respaldado o no, ¿cómo se llama?, por el resto de los que componen la corte. La unanimidad hace eso. Claro. El hecho de le da tener fuerza. Le da fuerza, justamente. Sí. Por lo tanto, es súper importante las personas que van a nombrar o las personas que están en candidato A, porque necesitan el respaldo de todos para poder cumplir una función óptima, creo yo. Y también para que sea respetado por las otras instituciones. Porque si hay un quiebre, puede perfectamente, obviamente, es lo mismo que si tú tienes una madera y quieres partirla, busca una cuña para meterla donde hay una fisura. ¿sí o no? Uh-huh. Y ahí la partes. En esto es lo mismo. No sé, si nunca he cortado una madera. Bueno, ahora si tú quieres, tienes la intención de dividir, va a entrar justamente donde hay una fisura, que es, sería en ese momento en que hay dos sectores. Entonces divide y reinarás. Entonces esa situación. En cambio, si es un solo cuerpo, no hay problema. Lo voy a llevar a otro tema que tiene que ver con otra arista del caso ya cada vez más largo y donde salen cada vez más antecedentes, conocido como Milicogate. Ahora se sabe, a propósito de una declaración judicial en la que Clovis Montero, un coronel del ejército que está procesado por el llamado caso Milicogate, aseguró que parte de los dineros provenientes de la defraudación de la ley reservada del cobre, como ya lo sabemos, sirvió para comprar un departamento al ex agente de la CNI y militar en retiro, Emilio Neiras Donoso, que dicho sea de paso, está cumpliendo condena por la operación Albania. Entonces, cuando salga, va a tener asegurado su vida y le compraron un departamentito. Claro. Así ante esto, la madre de Recaero Valenzuela, uno de los 12 frentistas que fue asesinado en julio de 1987 dentro de esta operación, la operación Corpus Christi, operación Albania, presentó una denuncia ante el ministro en visita, Omar Astudillo, para hacerse parte de la causa. Señaló, cito el mostrador: "Para mí es profundamente doloroso y simplemente intolerable que se premie a quien asesinó a mi hijo por las razones que fueren. Pero no puedo admitirlo, repugna la conciencia de la sana razón", dijo la madre del joven. Cristian Cruz, el abogado patrocinante de la familia, señaló: "Ciertamente que la única lectura posible es que a este ex agente de la CNI se le está premiando, pero también se le está pagando por su silencio. Y esto nos lleva al paralelo del caso de Carmen Gloria Quintana, donde muchos de los ex conscriptos que participaron del hecho fueron encontrados por el ejército y parte de esa contratación era su silencio. O sea, que fueron recontratados precisamente para mantenerlos callados. Exacto. Este oficial del ejército, ex CNI, ha recibido este beneficio para que guarde silencio el resto de los responsables y participe de los crímenes cometidos en la operación Albania y ciertamente en otros casos de violaciones a los derechos humanos", declaró Cristian Cruz, abogado patrocinante de la familia. Mira, un departamentito. ¿Qué tal? Y de estar allá en un cerrito, aisladito. Qué increíble. O sea, que cuando termine todo, él va a tener donde ir a descansar y poder reposar su huesito. Va a tener asegurado. Re lindo. Pero con la plata de todos, po. ¿Cuántos más habrán así? Yo creo que mucho. Yo creo que, a ver. Sí. Cuando tenés mucha plata y no tenés que responder necesariamente por ella, bueno, vais generando también tu propio poder, po. Claro. Y vas logrando de que callen otros para que tú no te enloden, entonces, y se mantenga todo con la prueba de la blancura. Y va invirtiendo en los demás, porque también va comprándole cositas al resto para que pa mantener silencio. Claro, pues si no, si los silencios tienen un precio. Sí. Y ese dinero tenía que salir de algún lado. ¿Qué mejor que saliera de allí? Sí. Entonces, esa situación en la que duele a la gran mayoría de la gente, sobre todo a quienes de una u otra forma se vieron vinculados a los crímenes de derechos humanos. Así es. Bueno, y siguen saliendo a lista el caso Milicogate, mientras el Ministerio de Defensa, encabezado por José Antonio Gómez, es candidato presidencial de las primarias de la nueva mayoría, de los cuartos, de cuatro. Exministro de Justicia y que pasa al Ministerio de Defensa, levanta la voz solamente para con los trabajadores. Así es. Y trabajadoras. Porque en este caso me digo gay. Muti. Ni una palabra. Muti. Increíble, ¿eh? Increíble. Ay, ¿qué les vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Qué increíble este la cantidad de lucas que hay involucrada en el asunto del Milicogate. Sí. Es muchísimo dinero. Son muchos ceros. Sí. Muchísimos ceros que se malgastaron y que se siguen. Y cuando vemos esa cantidad de lucas y después nos dicen que no hay plata para esto otro, es tan ilógico y tan irrisorio, la verdad. Porque siempre nos están hablando de que hay crisis, de que no se puede gastar un peso, que no hay plata para esto, que está invertida la plata en esta otra cosa, que si invertimos más en educación vamos a desfinanciar la salud, y, ¿cachai? Entonces como que por ese lado nos tiran, y sin embargo por este otro lado hacen lo que quieren con una cantidad de lucas impresionante, que podría haber servido para muchas cosas, entre ellas la salud y la educación. Como mínimo. Así es. Y la vivienda, que son tres cosas fundamentales. Es que la vivienda es para ellos nomás. Sí, pero ellos se compran, nosotros pero no. Pero con ese dinero se podría haber solucionado un montón de problemas, sobre todo, como dices tú, la educación, la salud, la vivienda, que son los principales. Hay otro montón de factores también los cuales... Sí, pero son los pilares fundamentales, los derechos pilares sociales, claro. Por así decirlo, salud, vivienda, educación. Hay más, pero sí, pues. Esos son los principales que están negados, que son parte del negocio, que son parte de hacer plata constantemente. A propósito de este hermoso y generoso país... el Colegio Periodista sacó un comunicado ayer a propósito de un nuevo allanamiento a Radio Comunitaria, el caso de lo que ocurrió con Radio Aucan el pasado día martes. Colegio Periodista reiteró llamado a las autoridades para eliminar normativas que criminalicen a radios comunitarias. Voy a aclarar un par de cosas. Como lo dice el propio comunicado, esta no es la primera radio. Insta a la SUBTEL a dejar de criminalizar de partida a las radios comunitarias, hacer un alcance, porque muchos dicen, oye, mira, hay más radios, nosotros hablamos de 5 radios comunitarias. Quiero hacer alcance o diferencias, probablemente a algunos les pueda parecer cierta odiosidad en esto, pero no, es para dejar cosas más o menos claras entre lo que son las radios comunitarias, que tienen una posición y son autogestionadas, y radios comunitarias que tienen ciertos intereses comerciales. Importante diferencia esto porque... para no meterlas todas en el mismo saco y tienen razón de ser muy distintas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque llamativamente las radios que han sido allanadas han tenido algún grado de posición política clara, definida. Y que no han estado dentro de lo que es o se reconoce como la institucionalidad. Más allá de que muchas de estas radios han intentado diversas formas y están imposibilitadas de hacerlo, de regularizarse, legalizarse, de hacer los procesos correspondientes. De hecho, a nosotros nos consta que la radio Aucana ha iniciado hace bastante rato esa pega, pero está amarrada de mano básicamente porque no hay licitaciones que se hayan abierto ni concursos públicos. Entonces, malamente hay gente que dice, bueno, pero es que ellos están transmitiendo ilegal. Bueno, no tienen otra forma. Sí. Bueno, que se legalicen. Nah, claro, bueno, nunca se le ocurrió hacerlo. Claro que se le ocurrió hacerlo. Empezar el proceso, pero ¿cómo lo pueden hacer si el espectro está cerrado? Y está cerrado no porque no haya más espacio. Está cerrado porque aquí hay un monopolio y aquí hay una presión constantemente de Archi. De hecho, por ejemplo, está el tema de que no se puede implementar porque otras radios comerciales no quieren dejar el dial todavía. ¿Y qué dice la SUBTEL? Piola. No, porque atacamos a los que tenemos que atacar, por los que tienen menos poder. Eso por un lado. Segundo, estas radios que han sido allanadas, la mayoría de estas, las que hacemos mención, son autogestionadas. La mayoría, probablemente, salvo el caso de La Victoria, que tenía alguna afiliación particularmente con lo que era la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, las otras han sido autogestionadas, donde se hacen actividades, donde se hacen un montón de cosas para mantener su funcionamiento y no dependen ni de proyectos, no dependen ni de un montón de, qué sé yo, lógicas o políticas asistencialistas para poder subsistir. Bueno, curiosamente, estas radios han sido allanadas. Que no molestan tanto en términos comercial, que es un poco siempre la disputa que hay dentro de las propias radios de Archi con otras comunidades de carácter comercial. Y a estas radios son las que han allanado. Estas radios que mantienen una posición crítica a lo que hay, que mantienen una posición de informar de lo que está pasando, cosa que y obviamente los tonos en que se da, que es muy distinta a los medios tradicionales. Estas radios son las que se han estado llenando. Si aquí no hay atentado a la libertad de expresión, ¿dónde? ¿Qué es? Exacto. ¿Dónde? Justamente. Y bueno, en ese contexto es que el Colegio de Periodistas ha emanado un comunicado donde dice, reiteramos, porque esto no lo ha dicho una vez, sino lo han dicho constantemente, estuvimos conversando el otro día con la gente del Colegio de Periodistas a propósito de esto mismo. Y efectivamente, o sea, hay no solamente preocupación, sino que aquí hay una política sistemática de por parte de la Subtel. Que después se escuda, nosotros no tenemos que nada que ver, esto se hizo de oficio. No, la Subtel visa una querella para el... Para lo que conlleva un allanamiento por parte de la PDI. Y señala lo siguiente. La mesa directiva del Colegio Periodista de Chile cuestionó una vez más el proceso de criminalización que lleva adelante la Subsecretaría de Telecomunicaciones en contra de las radios comunitarias del país. Durante la tarde de este martes, la PDI allanó en San Fernando la radio Aucán, confiscando sus equipos y deteniendo a Francisco Orellana como responsable de la emisión de la señal. En los últimos meses hemos visto con preocupación la constante aplicación del artículo 36b, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones, que penaliza el ejercicio de un derecho humano, como la libertad de expresión a través del espectro radioeléctrico. Señalaron de la organización, recordaron que en múltiples ocasiones han solicitado públicamente a la Subtel, a través de su titular, Pedro Huichilaf, liderar una clara voluntad política que permita generar los cambios necesarios a dicha normativa, lo cual ha sido infructuoso. De no cambiar esta situación, el gobierno se expone a ser denunciado ante los organismos internacionales que han dejado en claro la vulneración de dicha ley, infringe a los derechos fundamentales de las personas. Indicaron, agregaron, que como organización social que lucha porque el Estado garantice el derecho a la libre expresión de los chilenos y chilenas, les parece que este tema es tan urgente como la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, hoy copado mayoritariamente por actores privados. En este sentido, los dirigentes del Colegio Periodista señalaron que solicitarán audiencia formal con Huichilaf para tratar en profundidad estas temáticas. Parte del comunicado o de lo que fue colgado y publicado después en la página del Colegio de Periodistas de Chile a propósito de un nuevo allanamiento de una nueva radio comunitaria de carácter popular. Esta reiteración a este comunicado anteriormente ya había sido tomado en cuenta, ya habían recibido, habían podido conversar con respecto a este tema. Esas son las preguntas que uno se hace, porque si nuevamente emiten un comunicado criminalizando estas situaciones, ¿cierto? Donde allanan radios comunitarias, como describía el Toño, estas radios que tienen una posición política, donde son autogestionadas, donde no entran al mercado de la publicidad ni del negocio, ni tampoco tienen que rendirle honores a nadie, unas radios completamente a punta de esfuerzo como la misma que nosotros estamos acá. Y que la persecución sea específicamente a ese tipo que cumplen ese perfil de radios comunitarias. Entonces, yo creo que ya... Esto, la verdad que... Y este año van bastantes radios las que han sido allanadas, ¿cierto? Donde les quitan sus materiales, sus instrumentos para poder salir. Donde no estamos viendo que no les generan ningún perjuicio a ninguna de las grandes radios de este país, al monopolio, porque tenemos una señal ínfima, porque tenemos todas las cosas en contra, que nos digan, pero es que son ilegales, pero es que tampoco dan la opción de que uno sea legal. Nosotros sabemos y tenemos súper claro cuál es el costo de poder transmitir. Los costos monetarios que nos exigen es increíblemente alto para radios que no reciben ayuda de ninguna parte. Para nosotros son lucas increíbles y es un trámite engorrosísimo. Si no es por una, es por otra. Nosotros llevamos meses tratando de regularizar papeles, ¿cierto? Y siempre hay más papeles que hacer, y siempre hay más documentos que hacer, y siempre hay más trámites que hacer, y siempre hay más plata que pagar. Claro, o sea, por un lado está el problema de tiempo, que también tiene un valor. Tiempo, lucas, todo. Y lo otro es el dinero. Exacto. Además de cobran eso, hasta por cualquier cosa cobran. Por supuesto, pero, o sea, el asunto más que cobren, el problema de que hay que estar sacando documentos y más documentos, como decías tú, hay que estarlo regularizando, sí. Hay que estar pidiendo distintos, bueno, un montón certificado. De certificados y cosas. Sí. Pero porque aquí hay dos cosas, una es la licitación, la cual te sale bastante complicada, y por otro lado está el problema de legalizar la personalidad jurídica, sacar la personalidad jurídica. Con la personalidad jurídica hay un montón de papeles y cosas, porque ahora es mucho más engorroso que antes. Exacto, sí. Entonces, es complicado. Muchísimo más. Y bueno, estamos ahora al teléfono con Damián Brito, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTEM, que ayer salieron a manifestarse junto con otros estudiantes de Casa de Estudios Universidades Estatales, y que fueron duramente y brutalmente reprimidos, particularmente Damián. Te saludamos, Damián, ¿cómo estás tú? Hola, hola, muchas gracias por el contacto. Vamos por el principio, si es que hay un principio. Yo sé que la génesis de todo este problema es bastante largo en términos de cuando comienza, pero estamos, como dijo Ennio Vivaldi, en un mal chiste, en el cual hoy día el gobierno intenta hacer una ley corta, intenta tratar de salvar una situación, luego de, a lo menos contamos nosotros, unas 15 fórmulas distintas que ha tenido el Mineduc respecto al tema de la gratuidad, que finalmente se terminó viendo en una glosa presupuestaria de año 2016, no como un tema de política de Estado, sino en una glosa X del presupuesto 2016, que terminó en el Tribunal Constitucional, como ya vimos, con las consecuencias que tiene. Y respecto a eso, lo que intenta el gobierno es tratar de equilibrar y dejar conforme a un sector, particularmente en este caso a la gente de Chile Vamos o la Alianza, en el cual se dejarían fuera, por lo menos lo que ha trascendido de la reunión que tuvieron el fin de semana, encabezados por el ministro de Hacienda y el ministro del Interior junto con otros ministerios políticos, en los cuales dejarían fuera tres universidades estatales para hacer entrar a tres universidades privadas y poder solventar, entre comillas, gratuidad. Así comienza este conflicto en el cual ustedes salen manifestándose. Ayer intentan llegar al Mineduc, y bueno, lo que recibieron fue una dura y brutal represión. ¿Cuál es la situación en la que están ustedes hoy día? ¿Qué información tienen tanto como Federación de Estudiantes como Universidad? Bueno, primero nosotros vamos a dejar algo bien claro. O sea, nosotros no salimos a movilizarnos solamente por la exclusión de nuestra universidad. Eso es un detonante. Pero nosotros anunciamos desde el principio que no estamos con la reforma de Chile. Y no estamos ni con la glosa presupuestaria cuando estábamos incorporados, ni con la reforma de los 200.000 estudiantes que están incorporados. O sea, nosotros denunciamos esa reforma desde el inicio de su planteamiento. Perfecto. Entiendo, por tal, de que cuando ustedes dicen no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, no están de acuerdo con las fórmulas que se han intentado señalar, no están de acuerdo que esto se ha estado discutiendo precisamente para evitar de que esto sea un derecho real, y que lo que se está haciendo es un poco, lo hemos estado conversando en el primer bloque, voy a decirlo de manera coloquial, quitándole el poto a la jeringa de discutir el tema de fondo. Exacto. Sí, aquí el problema, nosotros tenemos la sensación, en realidad la certeza, de acá la discusión central es en torno a poder seguir desviando fondos públicos a universidades que lucran. Esa es la preocupación de los sectores conservadores de la nueva mayoría, o de la nueva mayoría en general, con la derecha. Aquí no el foco es la educación pública, o esa reforma que se planteó en defensa de la educación pública y de fortalecimiento a ella, no es tal. Es una reforma que se plantea desde el inicio bajo la exclusión de los actores de la educación, y desde ahí nace muerta. Hoy día, bueno, aparece otro trascendido de prensa que diría que nuestra universidad entra a la gratuidad, ya, pero con esta figura de el interventor o de un acompañamiento. Lo que nos vendría diciendo a nosotros es que, bueno, entonces el Estado está reconociendo que abandonó a las universidades del Estado, y nos pondrían una suerte de interventor para poder asegurar la gratuidad del próximo año. Ya que el problema no es, el problema es que la reforma fracasó y el gobierno fracasó en sus políticas. Eso es lo de fondo. Lo de fondo es que hoy día la derecha toma todas sus artimañas con su constitución para evitar una gratuidad universal, que es la por la cual nosotros estamos peleando, no por otra cosa. Acá los platos rotos los terminamos pagando siempre. Bueno, siempre se corta el hilo por el lado más delgado y somos nosotros los más endeudados, los más pobres, los estudiantes trabajadores. Eso lo decimos enfáticamente. Acá el gobierno no sé cuántos gobiernos hay dentro del gobierno en realidad. Ayer salió la ministra hablando que le hubiera gustado ser una ministra con la reforma, uh-huh. O sea, una ministra del status quo. Bueno, y ella entonces es la persona adecuada para decirnos a nosotros si merecemos o no merecemos gratuidad. Va a ser el Consejo Nacional de Acreditación el que fue cuestionado por caso de corrupción, el que nos va a decir a nosotros, el que nos acredita a nosotros, en cuanto al tema de lo que hoy día nos dejaría sin la gratuidad, o va a ser el Tribunal Constitucional que defiende los intereses de la Constitución de Jaime Guzmán. No lo comprendemos, creemos que aquí hay una pérdida de foco en torno a la discusión de fondo en torno a... Bueno, si planteamos reformas, las reformas se hacen con el conjunto de la comunidad y los sectores involucrados, no para los empresarios ni para los mercaderes de la educación. ¿Y eso, según tu criterio o el criterio que tienen ustedes como estudiantes, no se ha hecho? No, absolutamente. O sea, creemos que esto ha sido una burla, es un insulto. Insisto, aquí el gobierno ha improvisado todo el rato. No un gobierno con un norte ni con una política clara. Acá quieren dejar de quedar bien con Dios y con el diablo y asegurar su estabilidad. Hoy día es increíble, o sea, lo que está pasando hoy día es irracional y inaudito. Aquí hay una, decía cuando comenzábamos, estamos hablando con Damián Brito, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTEM, hay una génesis, discutamos, reforma educacional, gran anuncio con bombos, parte de la campaña presidencial, y que se dijo que se iba a llevar adelante. Una de las primeras cosas que se vio, extrañamente, para mucha gente, fue el tema de la ley de inclusión escolar, esta ley de proyecto que lo que hizo es mantener un status quo, mantuvo la lógica y el sistema de voucher, sumó y va a subsidiar el Estado a un montón de colegios que lucraban, pero dice que va a fiscalizar. Esa es la única diferencia que hay en términos concretos, independientemente de que no se arriesga cárcel por terminar lucrando, sino que termina pagando más o menos lo que ha podido robar si es que se descubre. De hecho, hay funcionarios de la propia Superintendencia de Educación, que fue creada hace un tiempo, que dicen no tenemos la capacidad nosotros para fiscalizar todo esto. Y la ley de inclusión escolar también terminó en el Tribunal Constitucional. Probablemente lo olvida mucha gente. Y se terminó saliendo de ahí, en lo que se conoció como derecho simultáneo, porque no afectaba a la Constitución. Y uno dice, bueno, no afecta a la Constitución cuando el tema de asegurar un derecho constitucional, un derecho a la educación, implica una reforma constitucional profunda, cosa que no se ha hecho. Exacto. O sea, dice, estamos cansados de las políticas medias lo posible, así que nosotros estamos demandando nuestros derechos completos. O sea, no somos nosotros los que tenemos que solucionar la gran problemática o el gran despelote que tienen. ¿Ya? Si quieren hacer una reforma con esta constitución, bueno, ellos entendieron desde el principio que son las reglas del juego, entraron a jugar esas reglas. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de sus grandes fallas, y entendemos de todas maneras que el gobierno buscó la salida más simple, que era la salida de la improvisación. ¿Qué credibilidad tiene el gobierno en este momento? Cuando ya no ha cambiado, ya este es el noveno anuncio que hace formalmente, o sea, que hace más formalmente en torno a la gratuidad. O sea, podría salir la ministra del piano, la misma que dice que quiere ser una ministra de educación y dice que la glosa es una glosa de Hacienda, o sea, hay una guerra civil en el interior del gobierno, no sabemos quién responde. ¿Cómo nosotros podemos tener certeza acá? Este gobierno es la incertidumbre, y nosotros en realidad estamos siendo los voceros de la incertidumbre estudiantil, ya, de esta reforma mal hecha, mal parida. Que en realidad nos deja sin la discusión de fondo en torno a transformar la educación. Acá no estamos hablando de lucas, acá estamos hablando de un modelo educativo y estamos hablando de una gratuidad universal como derecho consagrado. Agrego eso que tú estás diciendo a propósito de lo que señaló Adriana del Piano, actual ministra de Educación, lo que tú señalas, que está diciendo me hubiera gustado ser una ministra con menos reformas, diciendo, bueno, ha sido bastante complicado, quizá en otro contexto, digámoslo, ella viene de Educación 2020, viene de una ADN, por así decirlo, también de lo que ha sido la concertación, pero también dejó entrever de que ella no pincha ni corta. Dice, bueno, esto sale del Ministerio de Hacienda y volvemos a esta cosa del Ministerio de Hacienda. Lo hemos visto durante, qué sé yo, el paro de registro civil. El problema radicado en el Ministerio de Hacienda. Lo hemos visto en la discusión en el Congreso, en la Cámara Baja y la Cámara Alta. Es que, bueno, lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda señaló, gobierna Valdés. Claro, exactamente. Gobierna Valdés, gobierna Izaguirre, y tenemos una ministra de adorno. Ayer... Está caminando en torno a, bueno, no tengo ninguna responsabilidad. Eres la ministra de Educación, hazte cargo. O sea, justifica tu cargo. Lo mismo con la presidenta, de la aquí, por eso, el interior del gobierno. ¿Qué intereses están defendiendo más allá de los intereses de los empresarios? Que yo bien claro que lo están defendiendo. bueno, entendemos que lo que hace un poco la, no un poco, lo que intenta hacer la alianza, bueno, o Chile Vamos, llámese como quiera, es básicamente proteger un negocio que tiene que ver con que dice, ay, voy a ocupar un concepto que han ocupado muchísimos, particularmente este año, la competencia desleal. Estos van a recibir plata del Estado y nosotros no. Competencia desleal en un sistema de libre mercado. Es bien gracioso el que le estén pidiendo plata al Estado para que siga subsidiando. Y lo que quieren asegurar, y hay gente dentro de la Concertación, recordemos que esta iniciativa que de ir al Tribunal Constitucional de poner en cuestionamiento lo que se estaba señalando nació de la Democracia Cristiana o de un sector de la Democracia Cristiana, que tiene que ver con el sistema del voucher. ¿Qué quiere decir esto? Que la plata se asegure al estudiante y que el estudiante elija dónde quiere llevar esa plata. Exacto. Eso es lo que quieren mantener. Sí, pues es que son los mecanismos que ellos tienen para desviar los fondos públicos a los privados, de las universidades que lucran. Si en realidad ellos lo que quieren asegurar es eso, es el nivel de acumulación de capital para su empresa. O sea, aquí de verdad el foco no está en torno a la defensa de la educación pública. Ayer hubo una reunión entre la dirigencia del CONFECH y los rectores agrupados en el CRUCH, que salieron a decir en voz de Ennio Vivaldi de que o toda o ninguna, que esto era un mal chiste, bueno, y se refirió de manera bastante coloquial a lo que ha sido la política, no solamente errática, ocupó otros tonos del gobierno, diciendo básicamente que aquí los que cortan son otros y parece que esto es un verdadero chiste. De hecho hizo un ejemplo bastante gráfico con stand-up comedy. Y han señalado de que o toda o ninguna no van a permitir, está en riesgo incluso el que se puedan adherir a esta política que plantea el gobierno, y han convocado a marcha este martes. Ustedes como estudiantes, y particularmente tú como presidente de la FEUTEN, ¿cómo ven esto? Bueno, nosotros en primera instancia, bueno, entendemos la posición de los rectores, que en realidad ahora ven amenazados los intereses de la Universidad del Estado. Pero nosotros vamos un poco más allá. O sea, los rectores habían sacado hace una semana atrás un comunicado, el FECH, apoyando la reforma, o sea, la glosa de los 200.000 estudiantes dentro de la gratuidad, cosa que nosotros denunciamos, porque nos estamos planteando aquí no cuáles van a ser los parámetros, o sea, los más pobres entre los miserables, ese es el parámetro que quieren definir. Si bien nosotros entendemos la posición que está teniendo hoy día el juez en torno a excluirse de esta gratuidad, vemos que esas definiciones fueron realizadas a destiempo. El posicionamiento político en torno al carácter de la reforma se debía haber dado mucho antes. Y nosotros denunciamos el carácter de una reforma que en realidad entra a salvar a los empresarios de la educación, más allá de fortalecer la educación pública. Estamos hablando con Damián Brito, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTEM. Te quiero llevar a un hecho puntual, que es generalizado en términos de práctica, pero puntual, que te ocurrió el día de ayer, anda circulando, nos hicieron llegar ayer en la noche este video registrado por parte también de estudiantes, donde tú estás dentro de un no de carro policial, de una micro de Fuerzas Especiales de Carabineros, y se ve claramente, ¿cómo se llama?, un ataque brutal por parte de efectivos de Fuerzas Especiales. Tengo entendido que ustedes ya han coordinado y han trabajado con abogados de la propia universidad. Sí, nosotros vamos a trabajar con el patrocinio de la Defensoría Popular con Varía, uh-huh. Con la universidad también, que se va a hacer cargo del caso, va a tomar parte en la querella. ¿Ya? O sea, nosotros, en realidad, para serles bien sinceros, estamos acostumbrados a estas palizas, pero hoy día podemos comprobarlo. Más allá de los hematomas que tenemos, podemos comprobar a ese carabinero que tiene responsabilidad física y política, pero también el Ministerio del Interior, ya que ha descargado rienda suelta a estas situaciones en torno a la agresión que nosotros tenemos. O sea, no les vamos a dejar pasar estas. Entonces, usted para interponer una querella contra Carabineros, de hecho ayer vi alguna fotografía, precisame tú si me equivoco, en la cual, por ejemplo, tenía un corte evidente en la oreja, sí. Tenía algunos golpes, hematoma. En términos de recuento, yo sé que no fuiste el único también que recibió golpes. Sí, fuimos 5 estudiantes los que recibimos golpes. En realidad, yo no tengo ninguna marca en la cara porque traje todos los combos. Así de literal, ¿eh? Cuando nosotros hablamos con el Paco, le dijimos, oye, te equivocaste de gente, nosotros tenemos que denunciar, está grabado. El compadre dijo, no me importa porque no me va a pasar nada. Y esa es la certeza que tienen. No les va a ocurrir nada. Y de verdad, y tienen la... O sea, si nosotros no hacemos público esto pasa sin pena ni gloria. Y algo sistemático, tenemos el caso de Rodrigo Avilés, tenemos el caso de los estudiantes de la UTEM que fueron torturados este año también. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda quedarnos en la casa, nosotros decidimos ya, no nos vamos a quedar en la casa. O sea, la represión no nos va a detener en nuestra acción, pero no les vamos a dejar pasar ninguna. O sea, esa es una decisión. Perfecto. Entonces, hay una convocatoria para el día martes. Exacto. ¿Cuál es el tono, el carácter de esta convocatoria? Porque fíjate que acá hemos estado discutiendo, lo ha estado comentando también cierta gente acá en hashtag, y dice, hay una crítica a una especie de desmovilización que hubo de parte de ciertas dirigencias de la CONFECH. Exacto. Y hay una autocrítica respecto a eso, ¿no? Sí, no hacemos parte de esa crítica, de la movilización. No vamos a hacer con un dedo. Acá hubiese un error crítico, también tenemos que asumir algún sentido distinto. Ahora es que lo que tenemos, ¿no? Hay una movilización para el día martes, si bien su carácter se va a estar discutiendo hoy día en torno a la realidad, en torno a qué se va a hacer. Nosotros ya estamos en contacto también con las otras universidades que están afectadas, universidades estatales afectadas por el tema de la gratuidad, cómo hacer acciones en conjunto. Dentro de las acciones, te digo, o sea, no te podría decir hoy día qué se va a hacer, porque no tengo la claridad de hacerlo. De hecho, ni siquiera estoy en la reunión del CONFECH, estoy ahora en mi universidad con los compañeros afectados, pero en realidad es, o sea, esto es evidente, es decir, no había que incidir en ninguna reforma, no había que sentarse a hablar con el gobierno, había que salir a la calle a protestar. Lo dijimos todo el año, lo hicimos, estuvimos en toma, nos movilizamos, bueno, y ahora están las consecuencias, si cuando el pueblo no se moviliza, no se avanza. Coincidimos con eso último, Damián. Estamos hablando con Damián Brito. Te queremos agradecer el contacto. Yo sé que ahora, a propósito de lo que está ocurriendo, están con muchísimas reuniones, están coordinando. Hacemos el llamado también el día martes. ¿El día martes a qué hora va a ser en términos puntuales? Disculpa, ¿me puede repetir la pregunta? El día martes, la convocatoria, ¿está hecha a qué hora y dónde? ¿Se sabe? Eso se está definiendo. ¿Aló, Damián? Chuta. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, volvimos. Eso, o sea, es una reunión. Hoy no estoy siendo parte porque estoy en el anuncio de la querella. Ah, perfecto. Bueno, vamos a estar pendientes entonces para lo que es la convocatoria del próximo martes, en el cual el tono tiene que ver también con la crítica profunda que ha habido y hoy día que cada vez más transversal, de parte del tema del estudiantado, el rector y otros más, a lo que ha sido la política educacional llevada a cabo por este gobierno. ¿Aló, Damián? ¿Aló, me escuchas? Sí, ahora sí, que a veces se nos iba un poco la señal. Es que estoy ahora en la casa, estoy en la casa entonces de la UDEM, por eso. Ah, ya. En realidad eso de anunciar, nosotros vamos a continuar movilizados, no vamos a detenernos, ¿no? Vamos a ser parte de las acciones de protesta y bueno, la querella también que hoy día vamos a anunciar, pero no perdemos el foco. Acá el foco es nuestra demanda histórica, es la gratuidad universal, de acabar con el mercado en la educación y que nosotros como pueblo podamos pasar a lo ofensivo. O sea, es un llamado. El gobierno no existe, gobiernan los empresarios, políticos son representantes del empresariado en el Parlamento y en el gobierno, y la única alternativa es la movilización social y la organización para darle una salida política a este conflicto, o sea, pasar como trabajadores, como pueblo, a la ofensiva. Me parece, Damián, vamos a estar muy atentos de lo que ocurra y también pendiente también de la querella que van a interponer ustedes respecto a lo que fue la brutal represión y llevada a cabo, para variar desafortunadamente, por fuerzas especiales de carabineros y a la preocupación que tienen muchos de los casos de derechos humanos en otros países, pero para acá parece que en Chile no corre esa preocupación. Ok. Damián, que estén muy bien, un abrazo grande. Igual a ustedes, muchas gracias por el contacto. Y bueno, como lo veníamos señalando, como lo veníamos diciendo, un poco más o menos lo que estábamos conversando, aclarar algunas cosas. Bueno, la movilización el próximo martes, hoy día se define la fecha y el lugar y el tono también que va a tener esta movilización. Los estudiantes de la UTEM van a interponer una querella a propósito de lo ocurrido el día de ayer, que un video que ha estado circulando, nosotros lo hemos colgado también, está en la nota de lo que fue la movilización ayer de la UTEM y también a través de nuestras redes sociales, en donde se ve particularmente cómo golpean brutalmente a Damián, con quien estábamos conversando recién. La situación yo creo que es lo mismo, llegamos a las mismas conclusiones que estábamos conversando en el primer bloque, tiene que ver con esto de desmovilizarse, ahí se asume también en parte la autocrítica, más allá de que se ha mantenido una crítica de ciertos sectores de lo que ha sido la CONFECH, a esta desmovilización, a que vamos a negociar en el Congreso, que tenemos unos amigos ahí, una bancada estudiantil, que ya se diluyó, ya ni siquiera se le llama bancada estudiantil. Y en ese sentido está la posibilidad, creo, y lo que ha señalado de hecho Damián también, de que a través de Trascendido le han asegurado en el caso de la UTEM poder estar dentro de esta política de la gratuidad, pero en base a un subterfugio de acompañamiento, de especie de interventor, cosa que la universidad no está dispuesto también a acceder. Vamos a ver, esto está tomando un ribete, es llamativo que sea fin de año. Esto debería ser una discusión propia de agosto, qué sé yo. Pero bueno, estamos a 18 de diciembre, terminando el año. Pero demuestra también, o quizás algunos dijeron, empujemos esto para fin de año porque fin de año hay menos reacción. Yo creo que también hay un cálculo político desde ese punto de vista. O sea, esta discusión va a terminar justo en diciembre, enero, cuando hay menos, por así decirlo, gente para movilizarse o que de una u otra manera se termina escandalizando. Pero al parecer esto está molestando tanto porque también hay mucho en riesgo. Está generando la reacción y va a sacarse una movilización que tengo entendido a nivel nacional, la convocatoria, el próximo martes. La mañana estoy viendo, el próximo martes 22 de diciembre, respecto a esta política que está llevando a cabo el gobierno, que, como dice Damián Brito, con quien estábamos conversando, y también haciendo referencia a esta entrevista que hablamos y comentamos hace un rato de Adriana del Piano, la actual ministra de Educación, en donde parece que ella ni pincha ni corta, de que aquí los que están gobernando son otros, y que lo que se está intentando es quedar bien con Dios y con el diablo, asegurándole el negocio a los empresarios de la educación. Sí. Más claro, echarle agua, ¿no? Claro. Exacto. Sí, lo que fue bueno escuchar de parte de Damián en la conversación que acabamos de tener con él, el tema de que ellos no van a bajar los brazos y van a seguir movilizados. Y ahora estaban justamente poniendo una querella en contra de carabineros por la brutal agresión que la que fueron objeto ayer, donde vimos bastante agresión y sangre también metida entre medio y los chiquillos quedaron bien heridos, la verdad, bien golpeados. Sí, lo bueno que, como él decía, más allá de los moretones, ellos no van a bajar los brazos y van a seguir movilizados y eso es muy bueno. De hecho, hace una pregunta Ernauta y dice, estoy leyendo Izquierda Autónoma, y él dice un tuit de Izquierda Autónoma y dice, solo con amplitud y unidad defenderemos la reforma educacional frente a la ineptitud, improvisación y oportunismo, todos y toda la educación pública. La pregunta es, ¿cuál reforma educacional? ¿Cuál se va a defender? Porque uno dice, voy a defender esto, y este es el corpus, de esto se trata y todo el tema. ¿Cuál? ¿Cuál? Ni siquiera tenemos claro cuál es la reforma educacional, porque dice, no, es que se prometió la gratuidad universal en términos de campaña. ¿Leyeron el cómo se llama el programa de campaña? Dice avanzar hacia la gratuidad. De hecho, plantea el 70% de los sectores más vulnerables. Estoy leyendo, estoy citando lo que sale en términos de promesa de campaña en la página de lo que refiere a la educación del gobierno de Michelle Bachelet. Es que a veces la gente lee o escucha lo que quiere leer o lo que quiere escuchar. Entonces, cuando se dan cuenta de lo cual es la realidad de lo que está ahí escrito, ya es tarde. ¿Por qué? Porque yo pensé, yo creí, yo leí aquello, pero no era así, pues. La realidad es otra. La realidad era de que, claro, era un 70%. Después, bueno, con la crisis, el 60%. Después, bueno, es que la situación se viene muy difícil, 50%. Y al final, llegaremos a cero. ¿Por qué? Porque si lo hacen con beca, es llegar a cero. Exacto. Sí, la beca no soluciona nada. Y que en el futuro, algún otro gobierno de buena, con buena disponibilidad, capaz que se le ocurra volver a decir, ya, ahora sí que va a haber gratuidad. Y vamos a seguir en lo mismo. Sí, yo creo las que las cosas se hacen. Yo creo que va a ser una constante ver en las promesas de campaña esto de la educación. Claro, va a ser lo mismo. Y a lo largo que va ejerciendo cada uno de los gobiernos, del que venga y del que hay y de los futuros gobiernos, va a ser lo mismo. En el camino se van a ir acortando todas las posibilidades nuevamente. Y el eslogan va a ser, queremos un congreso para la gratuidad. Pero al final, queremos un congreso para la nueva constitución, queremos claro, un congreso y así ad eternum, así 50 años asegurados de 25 consigna. 25 años llevamos en eso y vamos a estar 100 años en lo mismo. Entonces, no hay ninguna posibilidad de pensar de que hay disponibilidad política de parte de los gobiernos para hacer cambios que sean verdaderamente estructurales. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque hay un sector del país el cual maneja la parte económica que está dispuesto o no está dispuesto a que estos cambios se realicen. y está dispuesto el tema a frenarlo. Que son los menos, pero que volvemos a la aritmética del poder que explicaba hace un rato. Así funciona. Aquí y en distintas partes. Esto no es exclusividad de nuestro país. Que tiene sus cosas sui generis, que tiene sus particularidades, obviamente, y que lo hace muy distinto probablemente a otros países, pero en el fondo la contradicción global es la misma. ¿Qué no ver con esta forma de explotación? Juntémonos para ver el tema del cambio climático, siempre cuando no afecta a la inversión. Claro. Ya, pues así. Que no afecte a los cualquiera. Grandes grupos económicos que manejan el mundo. Entonces, todas las políticas van dirigidas ahí. No van dirigidas a la gran mayoría que tiene los graves problemas económicos, sino que es salvarles y ayudar a estos grupos, a estos grandes grupos económicos y no tocarlos. Sí, un gobierno que se ha encargado de resguardar cada una de las cosas que les pertenecen a ellos, o sea, y dándole más motivos de pertenencia. Qué increíble. Bueno, lo bueno, como te y vuelvo a reiterar, escuchar a Damián decir de que ellos no van a bajar los brazos y van a seguir movilizados, eso esperamos. Da una esperanza. Sí, esperamos que contar con el apoyo de todos para el próximo martes, no tan solo los estudiantes, si esto afecta a todo, al trabajador, porque tiene hijos estudiantes, todos deberíamos estar ahí apoyando la marcha del próximo martes. Que ahí nos van a confirmar a qué hora y el lugar de la junta, que esperamos que sea a nivel nacional y que todo Chile se movilice el martes. Eso es lo que esperamos, para sí. que de una vez por todas se hagan cambios reales. Bueno, parte de lo que mucha gente quiere, básicamente algunas se juegan el futuro de su hijo, de su familia, sí. ver la oportunidad de esto, de tener acceso a una cuestión que, digámoslo también, no es tan buena. Hay un problema, ¿por qué? Porque como ha sido instalada desde la lógica del mercado, no está para, qué sé yo, educarse de manera integral, de tener las herramientas. No, esto es una fábrica, rápido, toma el título, este y hacete la vía. Título bastante caro. Hoy día está costando casi, más caro estudiar una carrera que comprarse una casa. Claro. Ahí está el nivel de lo que hoy día cuesta estudiar. Y le cuesta estudiar a un montón de gente. Y además que la educación que se está entregando es una educación para que cada persona, luego de que recibe su título, luche por sí mismo. No se preocupe del de al lado. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar la deuda que tenga, va a tener que pensar en mantener la familia. Claro. Entonces hay un montón de cosas, entonces preocúpese usted de estar bien, y si el de al lado se está hundiendo, pucha, qué mala onda nomás, po. Pero siga adelante solo. Y cuando se dan cuenta de que solos nos van a ser capaces de poder lograr superar todas las falencias que entrega el Estado, entonces ahí se acuerdan, pucha, y nadie me apoya. Pero, ¿y tú apoyaste cuando el otro de al lado estaba hundiéndose? No. Entonces, ahí está el asunto de formar nuevamente esta mentalidad solidaria en todo sentido. Que no sea solamente porque vamos a ir a un bingo porque alguien está enfermo, sino que tiene que ser algo mucho más fuerte, mucho más empático entre toda la gente, entre todos los ciudadanos, o pobladores, o como se les llame, en todos los obreros, ya sea de una u otra fábrica, de una u otra empresa. Entonces, ahí está el asunto de, para poder en conjunto presionar y lograr de que hayan cambios estructurales fuertes, cómo terminar con la AFP, cómo solucionar el problema de la ISAPRE, cómo el que haya mejores hospitales, el hecho de que haya vivienda para todos. Bueno, estamos discutiendo, por ejemplo, concesiones para todo un siglo. A propósito de que pasan 20 años y hay concesiones que se tienen que entrar a revisar. Exacto. O que tienen que volver a restar. Y el Estado, en vez de decir, no, démosle 100 años más. Claro. Una ganancia tremenda. Acá dice, bueno, tiene la nota de la marcha de lo que fue, de la UTEM, En el hashtag, el Nauta dice, en el 2050 llega el socialismo en Chile, me lo acaba de confirmar un amigo que milita en la juventud de la nueva mayoría. Felicidad. Ironizando con aquello. Sí, yo creo que el tema, bueno, es gracioso que estemos discutiendo sobre gratuidad, insisto, a fin de año, pero es parte de lo que hay también. Esto es lo que hay. Y en ese contexto y en ese sentido, alguno dirá, bueno, más vale tarde que nunca. Estamos con eso constantemente. Pero el tema es que yo creo que lo que está ocurriendo también es que se está evidenciando y transparentando en una voluntad de avanzar realmente. Hay gente que está defendiendo cosas que ni sabe que defiende, básicamente porque tiene que hacerlo. Pues podemos echarle la culpa a la derecha, podemos echarle la culpa, es más, a los Stormtroopers, podemos echarle la culpa al lado oscuro de la fuerza, ya que está tan de moda hoy día hacer analogía respecto al tema de la Guerra de la Galaxia. Podemos echarle la culpa a un montón de cosas. Pero acá el sentido siempre y principalmente sigue siendo el mismo, asegurarle el negocio a alguien. Lo hace el Congreso constantemente, lo hace el gobierno constantemente, etcétera, etcétera. Sigo tal que, en términos de esta misma línea de mantener la inversión, hay un montón también de otros conflictos, particularmente medioambientales, con comunidades que van increciendo. Van increciendo. Entonces, al final, uno dice, bueno, ¿para quién están trabajando? ¿Para quién? Y uno dirá, bueno, la lógica dice que están trabajando para quienes financian. Volvió a aparecer, por ejemplo, el caso de Iván Moreira pidiendo una minuta a Corpesca, particularmente a Angelini. Mándeme la minuta para saber qué tengo que defender. Bueno, y volvemos al mismo. Y la ley de pesca todavía no se deroga. Y a los militares nadie lo ha reprochado ni le ha dicho eso no se hace por la tele o por los medios. De un gobierno, o de supuesto bien, o socialdemócrata, siendo generoso en la terminología, que es violento y brutal con los pobres y sumiso, para no poner otro término, con el poder en sí. Porque ojo, el poder no es el gobierno en sí. No nos confundamos con el bloque en el poder, el bloque dominante en sí. El poder es mucho más arraigado, mucho más profundo. Los gobiernos son gobiernos de turno. Por ejemplo, ayer veía a Sebastián Piñera, ya lo comentaron probablemente algunos, estaba leyendo los hashtags, en un programa cuidadísimo, lleno de gente a favor, de Katy Barriga, militante de la UDI, RN, PRI. Y muchos vieron, no sé si tan sorprendidos, un tipo en campaña, diciendo que no está en campaña, pero un tipo en campaña, tratado con algodones, y que era capaz de dar receta de lo que se necesita en el país, y como en su gobierno no hubiera existido. Un gobierno que tuvo un montón de cosas y que tuvo una efervescencia también en la calle a reacción. No olvidamos los niveles de represión, no olvidamos lo que fue el censo, lo que fue el robo del Ministerio de Deporte, lo que fue la caída por parte del Ministerio del Interior del caso Bomba. Y un montón, podríamos estar enumerando acá un montón de cosas, dando ejemplo. Y claro, y uno dice, bueno, o algunos lo recordaban, dice, pero si terminamos votando por un gobierno que en términos de materia de derechos humanos fue uno de los que más reprimió al pueblo mapuche, el caso del gobierno, el primer gobierno de Michelle Bachelet. El gobierno, y terminamos eligiendo un gobierno, bueno, poca gente, en términos de la abstención fue mucho, muy alta, digámoslo, que aprobó 42 termoeléctricas, que fue servil al gran empresariado. Y que las grandes reformas contra la corrupción y otras tantas que planteó no se llevaron a cabo. A lo más que aspiró era al eje y que demostró ser una mierda. En términos de materia educacional. Con el gran acuerdo, todos los bracitos arriba de la alianza y la concertación. O sea, yo veía gente que criticaba a Piñera y decía, uy, la amnesia a la gente. Y votaste por este gobierno igual. Lo mismo pasó en Perú, en el caso de Alan García. Entonces, el tema acá llama la atención de una otra manera esta amnesia conveniente de unos sectores u otros, cuando la gran mayoría ya ve la cosa bastante simple. De hecho, digamos, a ver, sumemos, alguien te dice la Alianza o Chile Vamos tiene un porcentaje mínimo de aprobación. La nueva mayoría tiene 13. La Alianza o la Chile Vamos tiene 8. Ok. ¿Y el resto? El resto no está con los dos bloques que tienen cooptado el poder. O sea, tú podrás decir que lo que queráis, que eres del pueblo y todo el tema, pero el pueblo, incluso en esas estadísticas que hacen los sectores del poder, en el Centro de Estudios Públicos no ve la realidad, impone realidad, que es distinto. Pero bueno, aún así, queda claro y en evidencia de que la mayoría de la gente no está con quienes tienen cooptado todos los organismos de poder. No está con usted militante de la nueva mayoría y no está con usted militante del Chile Vamos o lo que sea. La mayoría, de hecho, no está. De hecho, una de las cosas interesantes que uno puede ver en la encuesta, por ejemplo, que se da, por ejemplo, el 72% no está en ninguno. Y no le crea a ninguno de los dos bloques. Que esa es una gran cantidad de personas que están, que se abstienen de adherirse a cualquiera de estas dos. Y no podemos decir, no, es que la gente no está ni ahí. Tampoco pueden decir de que la gente está preocupada de otras cosas. No, hay gente que simplemente... Lo que pasa es que la gente ya está molesta, exacto, está enrabiada, porque son muchas las situaciones que se han ido dando. Es gente que está dispuesta a no validar ninguna de las dos opciones que nos están ofreciendo. Claro. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, por lo tanto me abstengo. Pero eso no significa que yo no pare de luchar o que no me interese. Eso. No, eso no significa sino eso. Sino que hay molestia y rabia. Porque claro, pucha, se dan cuenta de que durante 10 años nos estuvieron robando con el papel higiénico y bueno, y varios otros productos de la papelera. Y no, y que no durante pasó esos nada. Dos años hubieron distintos gobiernos. Y claro, no pasó sí. Nada. Y, pero por otro lado, no hay ninguna... no ve la gente de que haya una actitud de parte del gobierno de para sancionar o de parte del Estado de sancionar a estos delincuentes. Entonces esas son las cosas que... Y la gente empieza a recordar, la Polar, Johnson, los pollos, la situación de la farmacia, y así suma y sigue, donde nos han robado por todos lados. Entonces, la delincuencia mucho más grande está desde arriba. ¿Por qué? Porque nos roban a todos los chilenos de un solo plumazo. Acá no es un portonazo contra una persona determinada, sino que contra todos los chilenos de un solo chancacazo nos hicieron pebre a todos. Entonces, eso... Y al final ellos quedan libres, tranquilos en sus casas, pagan un par de millones... Lo cual no alcanza a ser que ni el 10% de todo lo que se robaron, o menos de eso, 1%, y quedan todos tranquilos, po. Y como diciéndole, háganlo de nuevo, si no los pillamos, no hay problema. Ese es el mensaje que están dando. Entonces, porque en este caso no hay ni siquiera puerta giratoria, porque no alcanzan a entrar, se quedan en la puertecita, afuera. Entonces esas cosas molestan y enrabian a la gente, pero a ellos les importa un carajo total, tienen su buen sueldo, siguen donde mismo y no hay ninguna complicación para ellos. Entonces empiezan las comparaciones, no, pero hay otros presidentes que están peor que la Bachelet, hay otros gobiernos que están peor que el gobierno acá, entonces estamos bien, y tratan de tirar un discurso así. Cuando sabemos todos que no es así, entonces obviamente que las encuestas, aunque ellos quieran manejarlas y hacer todas las triquiñuelas que quieran, no pueden cerrarse a que la verdad es que el 72% de la población está totalmente indignada. O gran parte de ese 72%. Exacto. Que es la gran mayoría de los chilenos. Obvio. Que está no creyendo en ninguna de las dos opciones que nos están mostrando. Ni la alianza ni la nueva mayoría. Todos esos y los que van entrando lamentablemente se están contaminando con el tema, y porque tienen que rendirle pleitesía, ¿cierto?, a los partidos que los pusieron ahí. Entonces, por lo tanto, tampoco que hay una credibilidad con respecto a que se pueda hacer algo saliendo desde la calle, ponte tú. Como ha salido en alguno de los, por ejemplo, en la CEPO, en la Carol Cariola, ¿cierto? Eso. Entonces tampoco uno pierde la credibilidad, porque finalmente se terminan todos contaminando. Claro que sí. O ya iban contaminados de antes. Mm. Solamente nos mostraron un discurso. Solo nos han mostrado un discurso. Mm. Pero la realidad, lo concreto, no va ni ahí. Entonces ese es el problema. El problema somos nosotros. También. Claro, porque también tiene que haber una reacción más contundente ante todas esas falencias que han sucedido durante, sobre todo, este año. El problema somos nosotros, y el problema es nuestra mala memoria. El problema es que, o sea, vimos en un momento determinado a las Carolina Toa, a los Julio Rossi, a toda esa gente en un momento determinado como el recambio de la política, porque vienen de la juventud, porque vienen de los movimientos estudiantiles, todo el tema, ahí están. Esto es lo nuevo, no. y para atrás sigue lo mismo, y los nuevos rostros que vienen a cambiar la política, y al final lo mismo. Insisto, analizar esto en un espacio tan corto de año, cuando esto tiene que ver con un análisis mucho más grande, más histórico, es lo que termina demostrando el carácter, la forma de mutar que tiene el poder y de asimilar también. Y en ese sentido... Ya, podemos echarle la culpa a Camila Vallejo, a Giorgio Jackson, a Carol Cariola, al Camilo Ballesteros y a todos los que fueron básicamente referentes un poco de lo que fue el movimiento del 2011 y que hoy día están en el Congreso. Algunos tratando de hacer cosas no pudiendo y otros tratando de ya, lisamente, de rescatar lo que se pueda. Porque digamos las cosas como son. Nulo avanza, vivo. O sea, mira dónde estamos. Sí. Como muestra un botón. Mira dónde estamos. Discutiendo una glosa. Que más encima la termina sacando por al lado el Tribunal Constitucional, que es parte de esta institucionalidad, a la cual ellos representan. Ojo, sí, es que no están una cosa por sobre la otra. Es parte de un mismo entramado. Pero lo facilista es decir que la culpa es de ellos. Eso es lo simple. Porque el poder se basa, en principio, en esencia, en cuando alguien cede poder. La dominación domina cuando alguien se deja dominar. Coercitivamente, por mero convencimiento... Experimento Milgram, me estoy acordando, por las razones que sea, por comodidad, por miedo, en las cuales te da un sistema donde tú puedes levantar la voz y no va a haber ningún problema, nadie te va a hacer nada. El problema es que esa voz sea escuchada, y ahí va a ser problema. Entonces, que un poco, vuelvo a retrotraerme un poco a lo que era la conversa respecto a las radios comunitarias. Mucha gente, el otro día tenía una discusión con alguien y me decía, no, es que la 36B aquí viene de dictadura, pero para de joder, weón, si viene del año 93. Del 93, weón, saliendo de la dictadura. La 36B viene del 93. Que ya, que toma la herencia de la dictadura, que toma un montón de cosas, pero el año 93, pues, weón, 93. Que el movimiento de radio se comienza en el año 90, después de con que asume, con la NARAP, después que asume Elwin Entonces no se puede estar hablando de que esta situación de las leyes o el problema de las radios sea desde el tiempo de la dictadura. Eso es una mentira, dice, una falacia. Dice Inés acá, falta que todos entiendan que no se puede confiar en ningún político. Al final la mayoría come al dúo Maravilla a la calle. Es que no se trata de eso. No se trata de confiar en un político o no confiar en un político. No se trata de eso. ¿Acaso usted no es política? ¿Usted no hace política? Mm. Todo es política. De partida, terminemos con esa disociación. Sí. Dejemos de ceder representatividad. Eso dejemos de hacer. Pero una cosa muy distinta es que si le creemos o no le creemos a los políticos y entramos en una politicidad constante. Es una política, por lo demás. Todo es política. Somos seres políticos en el entendido aristotélico. Volvemos a esta cosa del ser social. Por eso lo que me han crecido son las redes sociales, la intención, aunque no se logre, de tratar de comunicarse con el otro, poner un avatar para que nos manden mensajes y un montón de tonteras. Somos seres sociales. Entonces, ojo, porque podemos terminar ahí en un discurso medio facho. Me refiero a facho en términos fascistas. Decir que no es política y es parte de una política eso. Los políticos, la demagogia y un montón de cosas. No, somos políticos. Y política. El tema es dejemos de ceder. Dejemos de querer ceder la representatividad. ¿Por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué estamos esperando que se hagan las cosas? Porque esperamos. Otros. Exacto, justamente. A lo que iba el Toño delante. O sea, nosotros esperamos que depositamos nuestra confianza en otra persona para que él haga los cambios. Y ese no es el punto. O aplaudir al que lo hace, pero sentadito. Porque participar. Pueden haber muchos políticos que a lo mejor de alguna u otra manera pueden representar algo de tus pensamientos, pero eso no significa que tú vayas a ceder tu confianza para que él decida lo que tú tienes que hacer. No, claro. No es ceder la confianza, no. Es la representatividad. Es eso. Lo voy a explicar en términos bastante simples, en términos conceptuales de lo que significa. No es que tú me representes o no representes, nadie me puede representar a mí. Podemos llegar a acuerdos respecto a cierta idea, a ciertas decisiones. Pero tú no me representas. Porque no eres yo. Exacto. Entonces, cuando entendemos el principio de lo colectivo, es que yo tengo poder de decisión respecto a mis cosas. Es como cuando hablamos del tema de que este es mi cuerpo y todo, a propósito del tema del feminismo, lo que pasa con el aborto, tiene que ver con eso. Nadie puede decir sobre ti. Yo me pongo de acuerdo y si estoy de acuerdo contigo, bien. Cuando hablamos de ceder representatividad, dice, ojalá este diputado, este senador, este concejal, este alcalde, este nos represente. No te va a representar. Porque no se puede hacer. Entonces, lo que corresponde en términos de politización es que se te consulte. Y uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. O sea, yo entiendo. Es que el problema que tenemos hoy día es la democracia, porque la democracia es un constructo, entendía en la democracia occidental, entendía lo que conocemos hoy día como democracia en el siglo XX, de que te representan, democracias representativas, unas más participativas que otras. Ha sido como las dos variables que han habido. Entonces se supone que yo voto por alguien que se supone me va a representar, y obviamente el 100% no me puede representar. Ya. Y generalmente no son representativas. Coincidentemente, el sistema más representativo es el menos representativo. Lógica extraña. Sí. Entonces, lo que corresponde es que, por ejemplo, no sé, si una comunidad se va a poner una termoeléctrica X, se le consulta a la comunidad. O sea, debiera ser así. Claro. Si se va a hacer una ley que va a afectar a los estudiantes, se le debería consultar a el tema de los estudiantes o al área social que corresponda. Claro. Debería. Cierto. Entonces, ¿cómo soluciona esta democracia occidental representativa que nos representa con la ilusión de los expertos? Que se supone representan. Todo esto tiene que ver con la representatividad. Exacto. Pero hay quienes dicen, los políticos obviamente, que están metidos en esta cuestión, que son los parlamentarios sobre todo, no podrían estar haciendo un plebiscito para cada ley que van a promulgar. porque sería imposible. Pero sí se podría estudiar leyes durante un, qué sé yo, un año, y al final del año se hace un plebiscito de todas las leyes que se están promulgando, si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. Y de allí se vuelven a reestudiar o se eliminan o se aceptan. Sería lo más lógico. Y así todos participaríamos directamente y no eso de, él me representa, pero él viene y dice, no, es que yo voto a conciencia. Y ya dejó de representarte inmediatamente. Exacto. Entonces, obviamente que ahí hay un problema de tipo de poder, la participación efectiva de todos los ciudadanos. Entonces, se podría. Si es cosa de buscarle la solución en la cual todos estemos de acuerdo, pero sucede que el sector político no le conviene. Que la mayoría estemos de acuerdo, esa totalidad no se va a dar. No, aritméticamente no da. No, por supuesto que no, pero por eso sería por mayoría, pero no sería por una situación de una persona que está haciendo, está votando una ley que va a afectar, qué sé yo, a 10.000, a 100.000 personas. Acá dice Daniel Papi, no todo es política porque la misma no es preexistente a la realidad, sino reconocer el conflicto hace existir a la misma. Todo es política. Explico por qué. Me acuerdo de esta discusión hace buenos años atrás. El sujeto, en términos históricos, el ser humano, entendiendo más o menos de la forma de medida de nuestra cosmovisión, entendemos desde esta posición, a veces medio antropocéntrica o no, a propósito de una discusión que tuvimos acá el otro día. Y esto salió a raíz de una discusión respecto al tema de las religiones. Y lo voy a explicar bien. ¿Es posible una religión de uno? No. Y ellos tienen, no, es que una persona puede de una manera tener una religión dependiendo de sí mismo y de nadie más. No es posible. Porque tiene que ver con nuestra posición de ser social en la cual existimos. Si nos vamos a la historia, en términos, de hecho voy a citar ahí, por ejemplo, a Max Beer, que hace un trabajo muy interesante en la historia general del socialismo, en términos de lo tribal, de cómo sobrevivimos a las condiciones en las cuales está la Tierra, que fueron bastante adversas en un momento y hemos ido apelando hacia el confort, hacia poder vivir mejor. No respetando necesariamente la lógica natural de las cosas, sino dominando la naturaleza, que ahí viene otro cuestionamiento muy de este tiempo igual. Pero la política, en términos de sentido social, hace de que nos podamos relacionar. Hace de que, cuando revisamos culturas bastante arcaicas, viejas, antiquísimas, logran resolver necesidades propias para su sobrevivencia y subsistencia. Y la política es ese principio de entendernos como parte de un todo. O sea, yo no soy yo indivisible. Ahí viene este constructo del individuo, que se supone que viene de lo indivisible. Y nadie es indivisible, ni siquiera los átomos. Ya eso se avanzó hace bastante rato respecto a aquello. Y como las cosas son divisibles y son parte a la vez de todo, es muy bien loco eso. Existe lo que se denomina la particularidad, algunos le han dicho singularidad, y aquí viene todo un tramado teórico necesario. Pero como parte de un algo. En términos de ciencia o de lo que se ha ido en términos de descubrimiento, entender de que el universo está compuesto básicamente de las mismas partículas, con más o menor diferencia en términos de su composición atómica, química, pero básicamente de lo mismo. Somos parte de un todo. Entonces, cuando entendemos lo de la mayoría, lo de la representatividad y todo, y vivimos en un contexto donde no, obviamente no se va a imponer mi idea. Y ahí viene el principio, lo conversábamos antes de que se fuera a Bolívar, el principio de la comunión y la comunidad. Que uno se supone que brilla en la comunidad. Cuando hay un concepto y una conciencia clara de comunidad, que es lo que ha sido trastocado de este tipo para que el individuo sea mucho más importante que. Entonces, hay cosas que son convenientes para la comunidad y probablemente yo no las veo tan convenientes, pero prevalece el tema de la comunidad. Entonces, política de ahí, somos seres sociales. Es más, incluso en la posibilidad remota de que alguien pudiera irse de ermitaño a vivir algo, está relacionado no consigo mismo, sino con su entorno. Con la naturaleza. Y vive así, y a eso le llamamos mi política de vida, my way, filosofía de vida. Asumimos posiciones respecto a lo que vamos. Cuando volvemos al principio de la discusión, que la representatividad es que creemos en algún momento que podemos ceder aquello. Fíjate que eso, a propósito de un libro muy bello que me mandaron, que tiene que ver, interesante, a propósito de la sociología del amor, que tenemos constructos y arquetipos de cómo amamos, cómo nos relacionamos. Y hay gente que establece política. Yo en mi política tengo este tipo de relaciones, otros no, y ahí van de manera bastante errática asumiendo premisa. Y hay un momento en donde también cedemos representatividad. Y asumimos que el otro, voy a decir una frase cliché arjoniana, propia de muchas canciones, yo no puedo vivir sin ti. Es loco, es muy loco eso. Porque la verdad estoy viviendo, te lo estoy diciendo, estoy vivo, todavía respiro. Alguien me dirá, sí, pero es que a veces es muy difícil vivir porque se necesita a la otra persona. Y pasa el tiempo y después se dio cuenta que no necesitaba tanto. Pero bueno, vivió ese proceso. Y cuando se llega a este ceder representatividad, y donde no son dos entes, dos sujetos, dos personas que se aman y se entregan, se comparten, y la otra persona pasa a ser lo más importante, o uno para la otra persona, viene la distorsión del amor. Que es bastante, que apela a nuestra irracionalidad, pues es muy poco lógico. Y hay gente que termina muy mal, hay gente que termina, qué sé yo, obsesionada, cometiendo crímenes, un montón de otras cosas que son mal vistas también. O por lo menos hoy día, porque antes los crímenes pasionales casi eran celebrados en algunos lados. O justificados. Porque rompe esa parte del sujeto. De hecho, el amor en plenitud es cuando dos personas se unen y hacen un mundo manteniendo sus propias particularidades. No cuando uno de una otra manera somete al otro en cierto grado de dominación, le cede al otro todo. Si uno se pone de acuerdo en algunas cosas y otras cosas no, y comparten, y se comparten a sí mismos. Voy a leer algunas cosas que estaba diciendo acá Daniel Papis. Dice, lo importante es decir, pero la política existe por el conflicto, por la diferencia, reconocer esa diferencia. Ejemplo, el feminismo no existía antes que se reconociera la opresión. Es discutible. Porque precisamente la opresión, parte incluso propia de nuestra naturaleza, tiene que ver con esa dominación, en donde alguien termina cediendo frente a otro. Y oprime al otro. Eso puede ser en una relación de dos personas, eso puede ser en una tribu, en una sociedad mucho más amplia y compleja, las sociedades civiles. La sociedad civil, que es la complejización propia del siglo ya 20, donde empiezan, Gramsci, por ejemplo, la toca de manera bastante interesante. Pero se da ahí. Por eso cuando cedemos nuestra representatividad, o nos ceden representatividad, empiezan las propias distorsiones, propias de nuestras propias contradicciones como ser humano, como reflexiones, porque hay días buenos, malos, qué sé yo, un montón, y entraríamos en términos más finos ahí. Pero si estamos buscando en todo tipo de cosas, a nivel macro y a nivel micro, que alguien represente, estoy buscando el amor de mi vida, que represente todos los arquetipos que yo quiero que tenga. Yo quiero que ojalá haya un político que realmente me represente. Y vemos a gente, oye, este sí me representa, este ya no me representa. O este no representa a nadie. Cuando estamos todo el rato en eso, cedimos la voluntad de hacer. Por eso hay una discusión en varias corrientes políticas, particularmente revolucionarias, interesante respecto al tema de la representatividad. No es un tema menor. Claro, pero esto viene por una deformación social que tiene muchos cientos de años, en la cual la mujer cuando se casaba pasaba a ser propiedad de de su esposa. No necesariamente. Pero eso era lo común. De hecho, lo común antes era lo contrario. Bueno, que depende, ¿en qué tiempo? Estamos hablando miles de años. Estamos hablando de los principios de años. Del constructo. Claro, o sea, si hablamos por ser de la edad de piedra, ¿eh? Un grupo se instalaba en un lugar, otro grupo se instalaba en otro, venían las peleas, las luchas, y los que ganaban se llevaban a las mujeres y se llevaban los animales que tuvieran, y mataban a todos los hombres. Entonces esa situación se daba, de oprimir uno al otro, pero la mujer pasaba a ser un trofeo. En el tiempo de, qué sé yo, de los feudos, había que ser sumiso ante el señor feudal. Y el señor feudal era el que decidía no solo de si podías vivir en el feudo o no, sino que decidía sobre tu vida. Entonces todas estas situaciones de opresión, por una parte, y por otro lado de sumisión, se vienen arrastrando. Entonces es difícil, el cambio de mentalidad es largo, pero está haciéndose. Antes, a ver, cuando de una otra manera se el problema en términos históricos de punto de inflexión es cuando se institucionaliza el poder. Claro. Ya, ¿cómo se institucionaliza el poder? ¿Cómo domináis un montón de gente? No solamente con el tema de la palabra, en un momento fue la dominación en virtud de la creencia. De hecho, todavía hay legado de eso, es bastante antiquísimo. Es, yo soy un ser divino, ustedes no lo son, por tanto les puede caer un rayo si me llevan la contraria. Entonces está esta divinidad, entre comillas, esto que no es igual a nosotros, la diferencia, y en ese sentido, como esta persona no es igual a nosotros, tiene poder sobre nosotros. Después se va complejizando, va cachando que este loco no va a sacar rayo del ojo ni nada por el estilo. Por tanto, viene lo coercitivo. De ahí viene el poder militar. Y el poder militar permite la dominación a grandes masas. O sea, no estás de acuerdo con lo que estábamos diciendo, pasas por la arma. Y así es lo que nosotros llamamos, de manera, dándole una connotación positiva, el tema de la civilización. Entonces, los civilizados que tenían grandes ejércitos civilizaban a los bárbaros que no se querían dejar dominar. Parte de la historia clásica que conocemos, 2.000, 3.000 años, un poquito más inclusive. Acortando nuestra historia, entendiendo la historia como esta cosa del ser humano escribiéndola y por tanto haciendo la historia. La historia del planeta es muchísimo más grande que eso. Dicho eso, el principio de dominación y por tanto de opresión, que va acompañada necesariamente, y de explotación, que es la contradicción ya a nivel más claro de lo que pasan a ser las sociedades, es donde empezamos a ceder opresión. Entonces, estoy acordándome de alguien que me gusta mucho, que tiene que ver con Trumbo, este guionista que hace Espartaco, y que hay una frase muy linda, una película muy, muy polenta en términos de guión, de diálogos. Y son esclavos que de una u otra manera arman estas especies que, por ejemplo, en América Latina se llamaron quilombo, de espacios liberados donde se habían zafado y habían peleado por esa libertad. Contra uno de los imperios más grandes, que fue el Imperio Romano. Y que veían, incluso en esta forma de libertad, de no dejarse dominar, ser libre, y hay una discusión interesante respecto a aquello, en que eran libres por opción. Y que en caso de que los pillaran y todo lo demás, iban a ser libres. Porque lo que tiene el esclavo como libertad es la muerte. Claro. Fue súper difícil suprimir ese tipo de rebelión. Porque a diferencia del Imperio Romano, es lo más cercano que nosotros tenemos de lo que conocemos como institucionalidad, como democracia, como imperio y todo lo demás. Es la referencia más inmediata. O sea, uno ve los imperialismos del mundo y ve el Imperio Romano, que es muy distinto a los anteriores, que dominaban básicamente por creencia, la mera creencia. No eran tan sofisticados en términos de ejército, de maquinaria, de dominación. Y eso se ha ido perfeccionando, se ha ido dando en principio de que aceptemos. ¿Cuál es la diferencia del capitalismo y su sociedad y su especie de democracia? Acá, por ejemplo, está preguntando María Saavedra, no sé si vamos a alcanzar que hablemos sobre la representatividad, la paradoja de Arrow, sobre la imposibilidad de la democracia, por ejemplo. Da para largo eso. Sí. Podemos tener un programa donde le demos eso. Interesante este tipo. Sí. A ver, se ha escrito y se ha discutido mucho sobre esto. Lo que pasa es que hemos suprimido ya discusiones porque no sé, no nos parecieron necesarias o ya están superadas o no tan superadas, pero paja. ¿No? Bueno, en la paja salen cosas interesantes a veces. Pero el ceder representatividad, volviendo al mismo principio, implica ceder dominación. Por sí. Exacto. Per se, perdón, no por sí. Si dejamos que nos dominen, perdimos toda capacidad de iniciativa. Me voy a tomar algo que dice Damián Brito en La Llamada. Dice, bueno, ya es momento de pasar a la ofensiva. Claro, cuando tú estás reaccionando frente a él este todo el rato, no hay ninguna posibilidad de ganar nada. Cuando decís pasar a la ofensiva, decís, bueno, la verdad, ¿qué tenemos? Sí. O sea, podemos estar peor que esto. Volviendo un poco a la lógica del esclavo que brillantemente cristalizó Trumbo en esta película Espartaco, trabaja Kirk Douglas como protagonista. Cuando vemos esta cosa y que la democracia como se nos presenta está llena de falacia, y en ese sentido, claro, si uno lo mira bien, nuestro problema está en una forma y constructo que tiene que ver con esta mezcla de la creencia y la coerción. Pongo el caso de la historia más conocida probablemente del último 2 milenios casi, que es la historia de Jesucristo, el que viene a liberar a su pueblo, el Mesías. Ojo, Mesías tiene una connotación política, religiosa, tremenda. Y que la decepción para el pueblo judío fue que no fue. De hecho, por eso los judíos no reconocen a Jesús como hijo de Dios, sino como un profeta. Alguien tiene que venir a salvarnos. Que eran los viejos relatos que se daban, las viejas historias. Y en ese sentido, hay esta condición necesaria, occidental, judeo-cristiana, de esperar a un salvador o que alguien nos represente. Cediendo voluntad, importante, cediendo representatividad y por tanto acción. Cuando se ha subvertido eso, ha quedado la cagada en términos históricos. El tema da para largo, pero ojo, a lo que voy es que sea representante de sí mismo. Eso implica también buscarse a uno. Un proceso, si no es llegar, sí, yo no voy a dejar que nadie me represente porque soy choro. No, pues no tiene que ver con eso. Tiene que ver que entenderte, o porque puedes radicalizar un individualismo bastante peligroso, sino que entender que eres parte de un algo. Con todo lo que implica eso. Si alguien no vio, por ejemplo, no sé, por el caso de Into the Will, cambie la radio al tiro porque voy a contar el final, porque me parece interesante. No voy a contar el final de Star Wars, de donde Han Solo muere. ¿Para qué? Le voy a cagar la psique. Pero en el final de esta película, Into the Will, el tipo que se va a una búsqueda espiritual propia, singular, particular de sí mismo, y se va a Alaska finalmente, después de haber viajado, de entender también cómo poder relacionarse con el resto, pero siempre manteniendo esta soledad, por así decirlo, llega a una conclusión, que es lo último que escribe, de hecho, en el autobús. Esto está basado en una historia real, este caso ocurrió de este chico. Y llega una frase que es una de las frases más hermosas que yo he leído, donde llega a la conclusión de que la felicidad real, la felicidad verdadera, que es el concepto que él ocupa, es aquella que es compartida. En eso consiste el tema del sujeto social. O sea, cuando llegamos a nosotros mismos, descubrimos que lo importante es que nosotros mismos somos parte de un todo. Y que somos felices cuando entendemos eso, comprendemos, lo asimilamos, pero manteniendo esa particularidad. Discusión. Interesante, por ejemplo, que intenta instalar ahí el Che, ocupando el concepto de individuo, a mí no me gustó mucho ese concepto, en 1967, semanario Marcha, el socialismo del hombre en Cuba. Una de las discusiones probablemente más cuáticas que ha habido en términos de la izquierda, que es el socialismo del hombre en Cuba, donde discute el tema de la supresión de lo colectivo con la particularidad, con el individuo. Porque ¿cuál es la crítica que tenía el capitalismo? En el comunismo el individuo muere. Pues todo el Estado, todo somos el Estado, todo el tema, entonces el individuo se suprime. Y el Che dice, epa, no. De hecho hay una crítica interesante ahí a la Unión Soviética en ese texto. Porque lo termina disfrazando una discusión estética del arte. El arte proletario y todo el tema. Es muy interesante ese escrito, no muy largo. Pero está esta discusión de si cuando uno, por ejemplo, está al socialismo, el individuo muere. Porque es más importante el todo. Y dice, no, se potencia el individuo, la particularidad. Eso debiera ser, en definitiva, el comunismo. Y hay una propuesta ahí, o por lo menos una intención reflexiva interesante. Así que a Mario Saavedra le dejamos pendiente lo de la paradoja de Arro para el lunes, ya estamos pasados en términos de hora. Recordemos que los martes entramos también un poquito más tarde, o sea, los viernes entramos media hora más tarde. Y eso, ya estamos terminando, y aparte hay un montón de pega. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con ustedes, dialogar y preparándonos para la próxima semana, que va a estar bastante movida. Como ha estado movido, por ejemplo, el caso Cura Cautín, Doña Alicia, sí. Un proyecto. El otro lado también está leyendo ahí algunas cosas. Aprovecho mandarle un saludo a la familia San Martín ahí, que está haciendo una lucha. Y ojalá se mejore pronto el papá de Anchi, de otro chico, se me olvidó el apellido, pero San Martín, que de repente opina acá también a través de Twitter. Chicos, los micrófonos para que puedan despedirse. Chicos y chicas. Bueno, como tú bien decías, el tema de la representatividad da para largo y la verdad que necesitamos hablar con respecto a eso, sobre todo en este momento. Creo que se podría la próxima semana tomar un día para poder hablar de aquello. Creo que se hace súper relevante cuando dentro de nosotros mismos hay contradicciones. Entonces, ceder la representatividad de mi ser a otra persona es un tema. Así que nada, por mi parte me despido, que tengan un fin de semana agradable. Recuerden que mañana es la Navidad Popular acá en Villa Francia. Vamos a estar ahí en el Salón Multiuso a partir de las 4 de la tarde. Nosotros vamos a llegar un poquito antes. Traigan a sus niños, vengan ustedes a jugar con nosotros. Va a ser una tarde de entretención y de jugar y de pasarla bien. Vamos a tener helados, dulces y muchas sorpresas y muchas actividades para todos los niños de la villa, que muchos no tienen la posibilidad de celebrar de esta manera y jugar para poder celebrar estos días, ¿cierto?, del término de año, que salieron del colegio algunos, y eso. Entonces nosotros les vamos a dar una tarde de entretención, es una actividad que se hace todos los años de manera autogestión, como todas las actividades que hacemos acá. Así que nada, pues vengan a disfrutar, a pasarlo bien y traigan ropa para jugar. Así que yo me despido y nos reencontramos entonces, para los que puedan, mañana a partir de las 4 ahí en el Salón Multiuso. Yo por mi parte me despido y será hasta el lunes cuando estemos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos y por comentar y interactuar con nosotros. Y por cambiar la pega, por producir menos. También. el boico. Sí. Nos despedimos. ¿Qué van a perder si no han ganado nada? Metafóricamente, dice Jorge Montesino. Duncan Rosales termina diciendo, sí, me hace mucho eco lo que habla Humberto Maturana, la satisfacción del individuo a través de la pertenencia al colectivo. Y Daniel Papis, insisto, que es lo último que estoy leyendo acá, ¿por qué no se tiene un programa? De hecho, deberíamos hacer un programa en el cual invitamos a los mismos que están acá y comentando, armemos una mesa redonda. Y que está, claro, el que está, qué sé yo, lejos, podemos, qué sé yo, incluirlo ahí vía Skype, qué sé yo. Exacto, no es malo, bueno. Démosle vuelta a eso, concretémoslo. Uh-huh. Tengamos voluntad de hacerlo. Uh-huh. Ha sido un placer, un gusto. Como siempre, nosotros recortamos el día lunes a las 10 de la mañana en matinal. Recuerda que este programa se retransmite hoy día después a las 7 de la tarde, después de Cerro a la Izquierda. Recuerda que va en vivo hoy día, va a hablar de la gratuidad, va a estar con la gente de la Federación de la Universidad de Concepción, por lo que estaba viendo. Van a estar hablando de los llenamientos de radios comunitarias, etcétera, etcétera. A las 5 de la tarde empieza Cerro a la Izquierda, desde Cerro la Pólvora de Concepción, a través de acá la señal de Radio Villa Francia. Le mandamos saludos a los compañeros allá. Y recuerda, después viene el matinal en la repetición, y así sucesivamente. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.